un matin il a appris que la banque lui avait volé ses économies. Impuissant, tout le monde était affolé. Il n'était pas le seul, c'est la nation entière qui s'était fait voler. Depuis ce jour, avec beaucoup de gens de la ville, ils bloquent les routes pour bloquer l'économie du pays. C'est leur façon de se faire entendre. Mais moi j'ai peur quand ils s'en vont, y'en a qui reviennent pas. La police est violente, ils les appellent piqueteros. Et les journaux sont des menteurs, ils disent que c'est des bandits. Après y'a des gens qui ont peur, papa dit. Ils peuvent tuer des hommes, mais ils ne tueront pas la mémoire. Les mères des disparus chantent toujours contre l'oubli. On vit le fruit d'une démocratie ratée. Dans un pays si riche, sans d'enfants n'ont dans le ventre qu'une tasse de maté. Parce qu'on est dirigé par la mafia du crime. Moi je comprends pas et quand je demande pourquoi, on me répond toujours parce qu'on est en Argentine. La pobreza no es deshonra, si se vive con dignidad. Piqueteros, cartoneros, en la lucha de los pueblos, en memoria de Marco Guevara Zapata, juntos hasta la victoria. Juntos hasta la victoria. Hasta la victoria. Juntos hasta la victoria. Bueno, pues comenzamos con esta transmisión conjunta. Y en el primer tema que tenemos, hablando de esto, de la cuestión electoral, de cómo se viene dando la coyuntura, está la cuestión del último debate, este último debate que se da entre los cuatro candidatos que aspiran a la presidencia de la República. ¿Qué fue lo que vimos en este debate, Fernando? Bueno, buenas tardes. Pues hay varias cosas de este debate, pues. Este segundo debate se encierra, se engloba, viene pues de un proceso, podríamos decir, difícil para los propios mismos candidatos, ¿no? Vemos pues que antes de este segundo debate comienzan las marchas antipeña, comienzan diferentes movilizaciones sociales, surge pues un grupo de estudiantes organizados que obedecen pues a ciertas cuestiones e intereses, pero que esos intereses no serían unos intereses individuales, sino unos intereses colectivos, pues. El segundo debate como tal deja muchas interrogantes, muchas cuestiones a favor por parte de algunos, otros quizá no a gusto con lo que pasó, y principalmente pues los comentaristas, opinólogos, que yo les digo, pues, ¿no? Estas personas que muchas veces salen en los medios de comunicación ya conocidos, y que comienzan pues a generar una opinión pública que muchas veces no corresponde con lo que sucedió en el mismo debate. En el debate, como alcanzamos a ver a algunos y a los que no les dio un tanto de hueva verlo, pudimos ver diferentes cuestiones que tienen que ver con estrategias políticas y estrategias que van dirigidas obviamente a ganar en las elecciones. Aquí podríamos poner lo primero que podríamos hacer es cuáles son las diferencias que hubo con el primer debate. Y la principal diferencia que hubo con el primer debate quizá fueron que en este segundo debate lo que se privilegió fueron las propuestas de cada uno de los candidatos. Propuestas pues que prácticamente no tienen mucho de novedad. Quizá si analizamos un poquito más las propuestas, por ejemplo, de Enrique Peña Nieto, pues vemos que son propuestas que se enmarcan pues dentro de la Constitución y como obligaciones del mismo Estado. Entonces ahí encontramos que propuestas, pues no le veo ninguna otra, simplemente promete pues llevar a cabo y acatarse a lo que dice la Constitución, que la Constitución y principalmente los derechos humanos, pues nos proporcionan la gran mayoría de las propuestas que estos candidatos hacen. en este segundo debate ya la gran mayoría da como ganadora a Vázquez Mota. Vázquez Mota, que pues principalmente lo único que fue a hacer fue a repartir pedradas y a generar un ambiente de, pues, de decir verdades, pero verdades a medias, porque al final de cuentas las verdades realmente que se pudieron decir en ese debate pues no salieron a la luz, ¿no? Vemos pues que en ninguno de los dos debates se sacó a tema, por ejemplo, las cuestiones de Atenco, ¿no? Cuestiones como lo que sucedió en Oaxaca, cuestiones que realmente podrían meter en apuros a todos los candidatos, y principalmente pues ese fue el motivo de que no se tomaron en Atenco, ¿no? O sea, si cualquiera de los tres candidatos hubiera tomado la palabra para defender estos actos, pues a todos les salpica la cosa, ¿no? Vemos un PRD local que en el caso de Atenco participó de manera activa, a un PRI que a nivel estatal también, y quizá fue uno de los que más generó hecho de prácticamente una carnicería que se vivió ahí, y el PAN a nivel federal, pues, ¿no? Entonces, estas cuestiones que muchos quisiéramos que se tocaran realmente, que fueran parte del debate, que fueran cuestiones que a nosotros como organizaciones sociales, pero además como personas que luchamos por generar un cambio, a nosotros nos tendrían que importar, pues, ¿no? Vimos también en este segundo debate a un Andrés Manuel López Obrador que privilegió pues las propuestas o lo que él considera propuestas, ¿no? En este caso, pues habríamos que verla ahí. Bueno, a pesar de que no le salieron las cuentas, como ya la gran mayoría dice, aunque en esta semana han salido pues a presentar estas cuentas que Andrés Manuel López Obrador pues sacó en ese debate, más allá de eso no hubo mayores propuestas de fondo, mayores cuestiones que ya a nivel estructura nos pudieran generar al menos una posibilidad de cambio real, ¿no? Obviamente sabemos que eso no se va a dar, que gane quien gane, esto va a seguir igual, al menos para nosotros, para los que seguimos luchando desde abajo. Y pues al otro candidato pues no habría más que no sé que tengan. Y bueno, yo retomando un poco lo que dice Fer, me gustaría ir un poquito más atrás, no solo incluso al primer debate, sino cómo se enmarca todo esto en una cuestión completamente electorera y cómo los medios de comunicación han cubierto esta cuestión, ¿no? O sea, cómo los medios de comunicación finalmente deciden cómo hacer candidatos y cómo deshacer candidatos, pero que finalmente cualquiera de todos estos candidatos cumplen las expectativas de la cuestión electoral y de la cuestión burguesa de arriba, ¿no? O sea, no hay ningún candidato que en realidad haga propuestas reales o de fondo para resolver las problemáticas de la gente de abajo, o sea, de la inmensa sociedad que es este país, y estas propuestas que lanzan y que solapan los medios de comunicación sirven solamente para una cosa, para seguir dándole juego a la cuestión mediática de la cuestión electoral, que finalmente la cuestión electoral, los gobiernos y los medios de comunicación lo único que te piden es que seas activo para ir a dar tu voto, no para ser crítico ni para ninguna otra cuestión más de fondo, ¿no? Lo único que les interesa es que tú seas un ente pensante el día del voto y que hayas pensado como ellos te lo dicen, ¿no? Con cuatro propuestas, pero privilegiando siempre a una, que por ejemplo ya sabemos que es la de Enrique Peña Nieto. No con esto quiere decir que los otros candidatos sean mejores o peores, son simplemente igual, pero este candidato, Enrique Peña Nieto, viene a completar, por decir así, el marco estructural de las políticas neoliberales que en este momento le funcionan tanto al gobierno como a los medios de comunicación y a las grandes empresas en este país, ¿no? Y pensando un poquito en eso, también entra en este juego tanto la manipulación de la información, pero el árbitro aquí, que es el IFE, ¿no? Que se supone que es un órgano ciudadano, que es un órgano democrático y neutral, y vemos claramente cómo hay ahí también un juego, un manipuleo de la cuestión del IFE. Las propuestas de los candidatos, como podemos ver, pues todas son, como dice Fernando, basadas en los derechos que tenemos y que no nos tendrían que estar prometiendo, sino son derechos que tenemos, por lo cual son completamente ridículas. Y lo más triste de todo esto es que usan los recursos del que se les da una millonada a cada partido, o sea, el IFE destina una millonada para cada partido y se les da estos fulanos que son los candidatos y todo su equipo de campaña diseñan esta estrategia, no para qué es lo que va a pasar después del primero de julio, porque después del primero de julio quien gane va a ser exactamente lo que dictan las diferentes organizaciones y los diferentes monopolios y empresas que manejan este país. Entonces, más bien, lo que hacen estos individuos es gastarse el recurso público en la compra de votos, en la compra de spots publicitarios y en diferentes cosas que, bueno, sin contar lo que se lleva cada uno a su bolsita, ¿no? Y podemos ver que, pues, en realidad no hay una propuesta real o una propuesta seria de los candidatos hacia las cuestiones de los movimientos sociales o de la cuestión social. No hablemos de los movimientos sociales, hablemos de la cuestión social. Ninguno de los candidatos resuelve de fondo los problemas estructurales que sufre esta sociedad, que son las cuestiones de la carencia alimentaria, la carencia de educación, la carencia de salud. Y creo que esas son las cuestiones básicas que no pueden resolver, y obviamente a ninguno de los cuatro candidatos, como dice Fernando, les conviene hablar o siquiera vislumbrar algún acercamiento a los movimientos sociales o a la sociedad en general, porque se salen del guión que les ha puesto el IFE y que les ha puesto los medios de comunicación y que también los mismos partidos han impuesto, ¿no? Entonces esto quiere decir que todo esto de los debates, los posdebates, la misma cuestión electoral, pues es una gran farsa para legitimar lo que ya es ilegítimo, ¿no? Porque si podemos ver, en el 2006, del padrón electoral, que creo eran 60 millones activos, 30 millones no votaron en una competencia electoral que era la más reñida en muchísimo tiempo. Estamos hablando de hace 6 años, ahorita son 6 años después y podemos ver que el padrón electoral ya creció a 70 y tantos millones, y del cual también la intención del voto, la mitad prácticamente de la gente que tiene credencial para votar no lo va a hacer. Esto quiere decir que los partidos políticos y la democracia institucional en la que vivimos se elige con el 30% del padrón electoral, que eso quiere decir que es atroz, o sea, este sistema electoral ya no sirve, ¿no? Se tendría que pensar en reformular nuevos métodos para la elección popular. Claro, y bueno, en esta cuestión principalmente hablemos pues de la democracia que se sustenta en esta democracia mínima o democracia electoral también, como se le conoce, pues que solo se sustenta en el proceso electoral que a final de cuentas lo único que recae pues es en la jornada electoral, y la jornada electoral pues únicamente es el voto, el ir a escoger a qué cabrón te va a gobernar, ¿no? En este sentido, pues habríamos que pensar seriamente si lo que queremos en primera es la democracia, y si la democracia que queremos es esta, pues, ¿no? Y si esta democracia es la que queremos, pues entonces habría que pensar y construir una mejor democracia o perfeccionar esta democracia que a final de cuentas no está funcionando, nunca ha funcionado. ¿Y por qué no ha funcionado? Pues principalmente por cuestiones de élites, ¿no? De élites que se fueron creando pues a partir de la revolución y que actualmente solo se han distribuido en diferentes partidos políticos que se están disputando el poder, ¿no? Pero no hay un grupo ahí, un grupo que realmente les pueda dar batalla, les pueda generar una cierta incertidumbre del poder, ¿no? Como dijimos al principio, pues hay diferentes grupos que se están organizando y que se organizaron desde hace mucho, pero que en cuestiones de fuerza, de este nivel de ¿cómo se podría decir? De la correlación de fuerzas, pues no existe pues una organización, un movimiento social que realmente ponga en jaque a estos partidos políticos que hoy no han hecho más que pues generar un ambiente hostil entre nosotros, pues. Vengo sosteniendo que pues esta democracia ya no genera ciudadanos, sino lo que genera son fans, y cuando eso pasa, pues entonces un fan contra fan empiezan a luchar de un modo irracional, ¿no? De un modo en donde solo lo que importa son los sentimientos, y en donde lo que importa es este ídolo que se tiene, ¿no? Vemos por un lado a los como se les conoce, a los PG zombies, y por otro a los bots, ¿no? Que son los robots de Enrique Peña Nieto, pues. Que prácticamente tú cuando te encuentras a uno de estas dos especies que se están dando e intentas generar una discusión, no se genera. Toda discusión que tú tienes con estas dos especies actuales, pues el único que va por un lado, por Enrique Peña Nieto, pues en que va a ganar, ¿no? Y que chingue quien se chingue, va a ganar. Entonces, de ahí no lo sacas, ¿no? Del otro lado viene esta idea de la mafia, y viene esta idea de la guerra sucia, del fraude, etcétera, etcétera, y de ahí no lo sacas, ¿no? Entonces, aquí, pues esta democracia lo único que ha hecho es generar fans en lugar de ciudadanos, pero pues que por ahí dice, ¿no? Con su pan, que con su pan se lo coman, ¿no? Pero ahí viene esto, pues, podríamos ver, ya falta muy poco para el 1 de julio, esperemos a ver qué es lo que pasa, y analicemos qué ha pasado también con toda esta guerra sucia que se está dando, ¿no? Que a final de cuentas, de guerra sucia no tiene nada, solo se están sacando las verdades que muchas veces ya todos teníamos como dados por entendido, pero que ellos pareciera que es novedad, ¿no? Entonces pues regresamos pues a la democracia y entendemos que pues prácticamente el voto no es nada, el voto solo es irte a parar un día, darle el voto a un tipo y regrésate a hacer tus cosas, a trabajar desde que sale el sol hasta que se mete, y sigue igual de jodido, ¿no? Entonces ahí habríamos que preguntarnos si realmente esta es la democracia que queremos, ¿no? ¿Hacia dónde vamos y cómo le vamos a hacer, ¿no? ¿Cuáles son estas nuevas formas de generar un ambiente que genere incertidumbre al poder político mexicano que hoy estamos viviendo? Entonces, pues partiremos de que esta democracia no es la que queremos, y que al final de cuentas seguimos construyendo desde abajo, desde las organizaciones autónomas, lo que realmente queremos, ¿no? Que es un cambio sustantivo y de fondo. No sé ahí cómo... Sí, yo nada más quisiera... Finalmente creo que los medios de comunicación son quienes hacen a las a los fans que dice este Fernando, ¿no? O sea, genera un ídolo, y en base a ese ídolo es como se va promocionando y como la gente va aceptando este tipo de cosas, que ahora resulta que ya no es la cuestión de quién dice las mejores propuestas, aunque sabemos que ninguna es buena, pero sino quién se peina mejor, ¿no? Resulta ahora que Peña Nieto, muchos van a votar por él porque es guapo, güey. Entonces imagínate el nivel en el que estamos. Pero todo esto es básicamente porque desde hace mucho tiempo nos han generado la estructura televisiva, ¿no? Esto de los medios de comunicación, que te van generando estereotipos y que te van diciendo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y te van robotizando como sociedad. Entonces, en base a eso, es como se va generando este tipo de monstruos, y que a estas alturas del partido, pues tenemos que ir a elegir en la democracia que es de ellos, o sea, en la democracia de arriba, porque eso en realidad no es democracia, el hecho de que te hagan o sea, que te tomen en cuenta para un día de los 365 días de 6 años, o sea, está cabrón. Entonces, imagínate, nada más te hacen pensante un día y eso te dicen, a ver, piensa cuál de los cuatro, no hay otra persona más que estos cuatro. En el juego nada más hay estos cuatro. ¿Cuál de los cuatro quieres que te robe el sueldo, no? ¿O cuál de los cuatro quieres que te privatice lo que queda por privatizar? ¿O cuál de los cuatro quieres que te reprima cuando te quejas? Aquí lo que se manejaba mucho era esta cuestión de que comentan los zapatistas, que es que el país es una gran tienda de raya y que lo único que se está viendo es quién va a administrar esa gran tienda de raya. Lo único que estamos haciendo es elegir al tendero. Y bueno, continuando con retomando el tema del debate, yo le preguntaría a Dulce qué fue lo que ella vio en el debate. Bueno, en el debate, podemos rescatar que el debate fue transmitido a nivel nacional en los dos canales principales y también fue transmitido en el Zócalo. Mucha gente se quedó a verlo en el Zócalo después de la marcha en protesta ante Peña Nieto y la del 10 de junio. Y a mí el debate, ya como vimos a un López Obrador más moderado, un Peña Nieto que no se tocó ni con López Obrador ni con nadie, a Josefina que solo se dedicó a buscar, a sacar los trapitos al sol, y a Cuadri que quién sabe dónde estaba, solo se dedicó a moderar el debate y a hacer preguntas que nadie le respondió. Lo que podemos ver que ningún candidato tocó el tema de los 60.000 muertos, de los 10.000 desaparecidos, de los 120.000 desplazados, y que pues eso es lo que nos urge a nosotros ahorita, poder salir de esta situación de emergencia nacional. Y pues ahorita en los tiempos electorales pues no importa las propuestas que nos den o lo que nos puedan prometer, porque nos pueden decir la luna y las estrellas, pero lo que importa ahorita es analizar a los candidatos por su pasado y su presente, por sus actos que han hecho ellos y su partido, y así poder elegir al mejor. Yo no creo que con cualquiera que gane va a ser lo mismo. Con uno que gane, bueno, yo pienso que con López Obrador, cuando gane él, va a ser como más posible resistir. O sea, no va a ser la panacea ni va a ser lo mejor, pero va a ser más posible resistir nosotros como movimiento social. Bueno, pues esta es la transmisión conjunta en el marco de la campaña No Basta No Votar, Organízate. Nosotros somos el colectivo Otras Voces, Otra Historia. Y estamos platicando sobre la cuestión de el segundo debate de los presidenciables que se dio. A continuación vamos a escuchar música y enseguida continuamos con este segundo tema de esta mesa que se viene dando en el marco de esta segunda transmisión conjunta. El aire es tan malo que no se puede respirar y los alimentos tan malos que no se pueden comer. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Están locas, todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada, dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo. ¿Por qué eres revolucionario, Pablo? Pues porque no quiero que villanos se estén forrando a costa de que seamos sus esclavos. Porque quiero pintar algo. La democracia no es votar cada 4 años con una ley electoral que solo permite que gane el PSOE o el PP. Es decir, capitalismo A o capitalismo B. Es decir, banqueros o banqueros. La dictadura del dinero. Antes que acatarla, morir prefiero. Soy revolucionario porque no tolero que mis impuestos financien guerras por petróleo ni bombardeos con miles de civiles muertos. Tampoco a monarquías o derroches que solo disfruta una minoría que mantiene sus privilegios desde el franquismo. Los que si pudieran a la izquierda nos fusilarían. Lucho porque no quiero que mis hijos crezcan rodeados de pijos, porque servicios públicos exijo. Ahora que privatizan todo y se van al garete, derechos que costaron la sangre de incontables valientes. veces, porque mienten compulsivamente cobrando por hacerlo, y demonios del Vaticano gobiernan por miedo al infierno. Porque el capitalismo es el peor terrorismo, un asesino en serie aniquilando a millones a diario, porque somos precarios sin un digno salario, y no olvido a los olvidados, por eso soy revolucionario. Si solo muriera una persona de hambre, tendríamos la obligación de pedir revolución, pues imagina si mueren incontables, mientras hay tanto genocida con más de un billón. Son tantos motivos que ofende que nos pregunten por qué luchamos por el cambio. Quizás acabo como Salvador Allende, pero siempre hasta la muerte seré revolucionario, porque no quiero ser una cifra a su antojo, con los ojos cerrados mirando hacia otro lado. Apartarme del rebaño escojo, porque sus prados están envenenados con droga rosa y yo soy rojo, porque se me parte el alma ante tanta miseria y tanto hijo de Belén Esteban presumiendo de lujos. Dibujo en esa mansión una hoz y un martillo, que sepan que no se lo pondré sencillo. No todos somos ilusos. Brillo en medio de montañas de basura, mientras otro cateto bandera jura, creyendo que defiende a los españoles, pero si lo hiciera iría contra los borbones, impidiendo que nos roben o se negaría a ir a Afganistán, apoyando el imperialismo yanqui que por petróleo va a asesinar. Sabría que soy revolucionario porque ir contra la OTAN es el deber de quien la humanidad le importa. Es muy corta la vida como para no mirar a la historia y decirle cabrona, no permaneceré impasible. Quiero ser libre y no trabajar pa' qué. Se defienda Emilio Botín con tanques. Justicia, quiero abrazarte y que el burgués no tenga criados que le limpien los pies. ¿Qué crees? Esta boca ningún culo se frota. Soy revolucionario, no un moderno idiota. Si un solo niño fuera bombardeado, habría motivos para destruir el imperialismo. Cuando caen misiles en miles de colegios, apoyar esto es de rico sin corazón, cobarde o necio. Si una sola persona muriera de enfermedad curable, sobrarían razones para combatir esa injusticia. Si millones lo hacen, sobra que te calles. Protesto en la calle, paso de realidades ficticias. Si solo muriera una persona de hambre, tendríamos la obligación de pedir revolución, pues imagina si mueren incontables, mientras hay tanto genocida con más de un billón. Son tantos motivos que ofende que nos pregunten por qué luchamos por el cambio. Quizás acabo como Salvador Allende, pero siempre hasta la muerte seré revolucionario. Ser revolucionario es luchar por el cambio, ser solidario y a menudo recibir solo hostias a cambio. Pero aunque esté en la puta ruina, lo que me lleva a luchar no tiene precio. Lo que me llena que no hayan conseguido convertirme en un sucio capitalista, podrido y egoísta, eso no tiene precio y me hace aún más revolucionario. Bueno, pues continuamos en esta transmisión conjunta de parte de Regeneración Radio, La Que Huelga Radio, La Voz de Villa, Proyecto Ambulante, Otras Voces, Otra Historia y Radio Pozol al sur del país y La Voz Roja al norte del país. Estamos en el marco de esta campaña No Basta No Votar, Organízate, y en este segundo bloque vamos a platicar un poquito sobre lo último que ha sucedido de manifestaciones en contra de Peña Nieto, lo que sucedió este 10 de junio, esta cuestión de cómo están operando sus porros de Peña Nieto por todo lo largo y ancho del país, tratando de minimizar las protestas, y lo que sucedió en el Estadio Azteca el viernes pasado, que se manifestó el movimiento Yo Soy 132. Entonces comenzamos con este segundo bloque. Le damos la palabra a Edgar para ver qué opina sobre toda esta cuestión que se viene dando. Ok, bueno. Pues creo que todas estas manifestaciones de el 132 y las anti-Peña Nieto ya son el reflejo de una sociedad bastante gastada y bastante hartada, o harta, como se diga mejor, de esta cuestión de la cuestión electoral, de esta cuestión que solo usen a la gente para el voto, que compren los votos, que salgan en la tele cínicamente diciendo barbaridad y media, después de que en la cuestión histórica se han visto completamente rebasados y contradictorios a lo que muestran en la televisión los cuatro candidatos, o sea, no solo uno, los cuatro. Hacemos hincapié en esto de las marchas anti Peña Nieto y del 132, porque creo que la sociedad también se da cuenta, no de que es, de que es el más malo, digo, los cuatro son malísimos, y habría que revisar un poco la historia para sacarle sus trapitos al sol a los cuatro y tendríamos que hacernos un debate de sacarle los trapitos al sol a los cuatro, porque los cuatro tienen bastante historia lamentable que contar. Pero aquí vamos a enfocarnos un poquito a las marchas de los Antipeña y los 132, que el movimiento 132 surge en la Universidad Ibero cuando llega el candidato a querer prometer lo que pues obviamente sabemos que no es cierto y lo que obviamente también sabemos que no va a suceder. Y los jóvenes de la Universidad Iberoamericana le empiezan a recordar el caso Atenco, por ejemplo, que es la expresión del salinismo y de los 70s, las guerras sucias, las represiones del 68 y del 71, que es la expresión en el tiempo actual, ¿no? Lo sucedido en Atenco es algo verdaderamente atroz y la gente de la Ibero se lo recuerda a Enrique Peña Nieto y el tipo tiene que salir huyendo porque no puede soportar la presión que le ejercen los estudiantes, ¿no? O sea, hay unas imágenes ahí en internet donde está incluso ya completamente descuadrado y escondido en el baño y viendo con todo su aparato de seguridad y de incluso de la misma Ibero cómo poder salir de ahí, cuando en realidad también la gente de la Ibero no le presionó demasiado como le hubieran presionado, yo creo, en la UNAM, se lo madrean, ¿no? Entonces aquí nada más fue como una cuestión de protesta y el tipo no aguantó. De ahí viene todo este movimiento del Yo Soy 132 y las marchas anti-Peña, que creo que están enmarcadas en una cuestión electoral, aunque hay varios planteamientos del Yo Soy 132 en esta cuestión de miras para después de la cuestión electoral del 1 de julio, pero creo que nace en esta cuestión electoral a la cual se suma mucha gente que ya está hasta la madre del PRI y que se dan cuenta claramente que el regreso del PRI a Los Pinos es el regreso de las épocas oscuras en este país. Entonces creo que en ese marco se da el movimiento Yo Soy 132, las manifestaciones anti-Peña y bueno, hay ciertas propuestas de los jóvenes universitarios que ya no solo son de la Ibero, sino de la UNAM, del Poli, de la UAM y de diferentes universidades del país, en las que se suman para hacer brigadeos en la calle, llamados a más debates, todo esto en la cuestión electoral, obviamente, ¿no? Llamar a los candidatos a más debates, incluso llaman a los candidatos a un debate con ellos, el cual obviamente Peña Nieto no asistirá porque dice que no hay condiciones, ¿no? Y en fin, hay una cierta cantidad de propuestas de estos chavos del Yo Soy 132 y terminaría yo mi intervención un poco diciendo que con lo del 132 es que creo que hay un retroceso muy duro en esta cuestión, puesto que el movimiento 132 se comienza a abrir hacia afuera de las universidades y le empieza a caer un chingo de banda y en la última asamblea, por lo que tengo entendido, se decide que ya solamente tiene voz y voto las asambleas estudiantiles, ¿no? Eso me parece un retroceso porque estás acotando el movimiento cuando el movimiento en sí se enriquece de los movimientos sociales, ¿no? Por una parte está esto del Yo Soy 132 y por otra parte está la respuesta del PRI ante estas movilizaciones, ¿no? Que son, bueno, surge el 132 en el DF, pero empieza a haber 132 en diferentes partes del país, como Colima, Saltillo, diferentes lugares. Y lo que hace los comités del PRI estatal es aventarle a los porros mediante marchas en contraflujo. ¿Esto qué quiere decir? Va a la marcha de los Yo Soy 132 y se topan con la marcha de los priistas a favor de Peña Nieto, pero ¿cuál es la reacción de los priistas? Sabemos bien y tenemos bien conocido cómo reaccionan estos tipos. Pues son porros, obviamente. Y lo que hacen es golpear y amedrentar a la gente que está manifestándose. Esto ha pasado en diferentes partes del país, ¿no? Podemos ver que está pasando en Colima, en Morelia, en el Estado de México, en Puebla, en Villahermosa y en Saltillo. Son como los lugares donde más está pasando. Pero aquí en el Estadio Azteca pasa algo tremendamente gráfico sobre esta cuestión del porrismo en su máxima expresión. Los 132 convocan por las redes sociales a ir a gritar "yo soy 132" al Estadio Azteca y consignas en contra de Peña Nieto que ni las televisoras mismas pueden opacar, tienen que hacer una referencia a ello. ¿Y cuál es la respuesta de Enrique Peña Nieto y su grupo? Pues es responder mediante mandando 400 camiones llenos de porros y metiéndolos al Estadio Azteca con lista en mano, ¿no? O sea, fulanito de tal vino, ahí está su boleto, y metiéndolos al partido y generando una estrategia incluso hasta paramilitar, porque los chavos de los 132 están hasta arriba y los van copando para empezarles a amedrentar con porras y después llegar hasta los golpes, ¿no? Esto es bastante lamentable porque efectivamente Enrique Peña Nieto nos está diciendo que si llega al poder va a haber madrazos, ¿no? A quien se le quiera poner va a haber represión brutal. Digo, hacemos hincapié en Enrique Peña Nieto porque es sobre él, sobre quienes se está gestando esto del "yo soy 132" y las marchas anti Peña Nieto. Que esto no exime a ninguno de los cuatro candidatos a que sean lo que son, porque como decía yo en un principio, habría que tener tantita historia y recordar un poquito lo que cada candidato ha hecho, ¿no? Que son bastantes agravios de cada uno de los partidos políticos y de los candidatos los que han hecho al pueblo mexicano. Sí, bueno, pues también se dio la marcha anti Peña Nieto este domingo en el marco de recordar lo que sucedió el 10 de junio, allá por los 70s, que se dio una represión brutal al movimiento estudiantil que se venía recuperando de todo esto que se dio en el 68, y se realizó esta marcha para recordar esta fecha tan importante. En esa marcha estuvieron participando varios compañeros del colectivo, sacando fotografías y viendo qué era lo que sucedía. ¿Qué fue lo que vieron ustedes por ahí en esa marcha? Pues prácticamente el mismo tono de la primera, que fue un abierto repudio a Enrique Peña Nieto y al PRI. Sin embargo, hubo dos marchas ahí convocadas, pues una que salía del Zócalo al Ángel de la Independencia, que era meramente anti-Peña, y aquella que recordaba lo ocurrido en el 71 con el Halconazo, ¿no? Que salía del casco de Santo Tomás hacia el Zócalo. Ahí, en la marcha en la que yo estuve, pues, que fue en la del Zócalo al Ángel, existieron algunas pequeñas mantas que hacían referencia al 10 de junio, la gran mayoría estaba inmiscuida y pues preocupada por este proceso electoral que hoy acontece. Entonces ahí habríamos que ver realmente cuáles son las demandas, qué es lo que se recuerda, qué es lo que se enarbola en las marchas, cuáles son las demandas, y principalmente, pues, al menos a mí en lo personal me hubiera gustado muchísimo ver que esas dos marchas se presentaran como un recuerdo del 10 de junio, un recuerdo de lo que había sido el sistema político mexicano de ese entonces y de lo que sigue siendo el sistema político mexicano ahora, ¿no? Un sistema político que se basa en la represión, que se basa en las cuestiones de la protesta social, pues en tratar de desarticularla, ¿no? De no generar canales de participación de la sociedad dentro del sistema político mismo, ¿no? Entonces ahí habríamos que ser críticos, pues, de las marchas, de las consignas, y analizar perfectamente qué es lo que la gente tiene en su imaginario, qué es a lo que la gente realmente le está pesando ahora, ¿no? Y vemos que en esta marcha, pues, fue Enrique Peña Nieto, ¿no? No fue ese sistema que madrió, que asesinó a los compañeros estudiantes, sino un tipo que no quieren que llegue a la presidencia. también hacia, pues, tendríamos que hacer la crítica también al movimiento Yo Soy 132, en donde creemos que no es un buen método cerrarse, ¿no? Si bien en un principio fue una apertura total, en donde le llegaron muchísimos movimientos sociales que habían estado esperando con ansias, ¿no? Que deseaban ese despertar de las juventudes a sumarse a este movimiento, y que en un momento dado, por cuestiones academicistas o por un tanto miedo, se podría aceptar que ese miedo sería el que no quisieran que caer en manos de organizaciones sociales, ¿no? O que no quisieran, pues, que alguna organización se les metiera en medio. Pero creo que ahí estarían pecando de ingenuos, ¿no? Es decir, es evidente que las organizaciones sociales que se les acercaron no era para apropiarse del movimiento, sino simplemente para hacer una exigencia, levantar la voz con más ánimo, con más fuerza. Eran movimientos sociales que habían estado esperando a los estudiantes, que habían estado esperando a las universidades, ese nuevo movimiento estudiantil que se diera, ¿no? Que se diera el despertar de las juventudes, y que ahora los están haciendo a un lado simplemente porque no son estudiantes, ¿no? Que es algo que me parece sumamente absurdo, el que se deje de lado a las organizaciones sociales, es más, hasta organizaciones juveniles, ¿no? Pero bueno, ahí ya sería cuestiones de ir viendo cómo se va manejando este movimiento, pero que sí hacemos un llamado a que se genere una mayor articulación y una mayor apertura, ¿no? No creemos que eso sea el camino. Si lo que quieren es llegar más allá del primero de julio, ¿no? Hacemos, pues, ese llamado, pero siempre pues respetando, a final de cuentas, como lo hemos venido haciendo siempre, respetando los movimientos sociales, respetando su vida interna, y sobre todo apoyándolos, que eso es nuestra principal función como medio libre, dando ese apoyo y generando una protesta social desde otro ámbito. Bueno, y en esta marcha anti Peña Nieto también pudimos ver cuestiones bastante festivas, bastante creativas de parte de toda la gente que participaba. ¿Tú cómo viste esa parte, Dulce? Bueno, durante la marcha hubo muchos tipos de protestas, desde artísticas hasta las más serias, desde chavos con teles en la cabeza, payasitos, de muchas diferentes formas se expresaron. Pero retomando la forma de represión del PRI, cómo se ha comportado ahorita a las protestas ante el rechazo a su partido y a su candidato, podemos retomar lo que pasó en Chiapas con un candidato a presidente municipal que vio que estaban quitando su propaganda y persiguió a tres jóvenes panistas y a uno le dio un tiro en la nuca, nada más por retirar su propaganda. Entonces estamos viendo que, o sea, los actos del PRI ya están saliendo de control y no hay nadie que diga nada. El mismo PRI nada más le quitó la candidatura, no dijo nada más ni nada. Y por la tele tampoco lo sacó. Y la gente pues sigue en la helada con la telenovela de Peña Nieto y Gaviota. Y eso es lo que le está apostando ahorita a Televisa, a seguir manipulando a la gente bajo ese parámetro. Seguimos en esta transmisión conjunta en el marco de la campaña No Basta No Votar, Organízate, en donde participan los colectivos de Regeneración Radio, La Que Huelga Radio, La Voz de Villa Radio, Proyecto Ambulante, La Voz Roja, Radio Pozol y el colectivo Otras Voces, Otra Historia. En unos minutos regresamos. Vamos a escuchar esta cumbia que habla del Yo Soy 132, que es parte de esta cuestión artística que se viene innovando y que se viene haciendo al mismo tiempo que estos jóvenes tomaron las redes sociales, tomaron las calles y están dando su propia perspectiva de lo que México necesita. En unos minutos regresamos, vamos a escuchar esto. Tenemos las mejores armas. inteligencia, creatividad, alegría, imaginación, valor, unidad. Nos tenemos a nosotros mismos, ya nadie estará solo. La juventud ha despertado, la juventud ha despertado y sacude a los que todavía siguen dormidos. Y te dicen que así hay que vivir, que la suerte no está de tu lado, que jodido te vas a morir. Que trabajes, trabajes, trabajes, porque es el camino a la superación. Y a los 90 días cumplidos te despiden sin liquidación. Y ahora me sales con que te importa lo que yo siento, que los problemas de este país los vas a arreglar. Fíjate que no, fíjate que no. Mejor te buscas otro borrego porque yo no. Fíjate que no, fíjate que no. Mejor te buscas otro borrego, soy 132. Y así todo lo enredas, confundes democracia con ir a votar. Ya no es suficiente cambiar de partidos, cambiemos la forma de gobernar. Pero si te organizas y enciendes la mecha exigiendo tu derecho a la información. Dicen que no existes, que eres acarreado, pero te equivocas, soy 132. Y ahora me sales con que te importa lo que yo siento, que los problemas de este país los vas a arreglar. Fíjate que no, fíjate que no. Mejor te buscas otro borrego porque yo no. Fíjate que no, fíjate que no. Mejor te buscas otro borrego, soy 132. Para muchos de nosotros la solución real está en el pueblo, en la organización del pueblo. Estudiantes, como dice la leyenda, no somos porros, somos estudiantes. Que no nos damos cuenta, nos falta hasta el respeto, aquí se actúa con conciencia. Que no eres viejo, que te has renovado, solo cambias de nombre, eres discurso gastado. No cambias tu quehacer, eres el mismo de siempre, el pinche poder que vive siempre de la gente. Pero estás jodido, recuperé mi voz, la memoria, la alegría, soy 132. Fíjate que no, fíjate que no. Mejor te buscas otro borrego, soy 132. Soy 132. Contra la manipulación mediática. Soy 132. Contra el monopolio televisivo. Soy 132. Por la imposición de Peña Nieto. Soy 132. Por un voto informado. Soy 132. Por unas elecciones limpias. Soy 132. Por una democracia auténtica. Soy 132. Bueno, pues continuamos con esta transmisión conjunta en el marco de la campaña No Basta No Votar, Organízate. Y a continuación vamos a platicar un poquito sobre este encuentro que se dio con los candidatos a la presidencia y con Javier Sicilia, que está encabezando el movimiento de paz y de paz con justicia y dignidad. Este movimiento que le ha dado que ha recorrido todo el país y que ha ido escuchando uno a uno a todas las víctimas de esta guerra absurda en la cual nos metió Calderón hace aproximadamente 5 años. Entonces vamos a platicar un poquito de cómo se dan estos encuentros de Sicilia con los candidatos y qué es lo que se habla y lo que nos da como resultado estos encuentros. ¿Tú cómo viste estos encuentros, Dulce? Bueno, el 28 de mayo en el Alcázar de Chapultepec se llevaron a cabo los diálogos por la paz, y ahí el objetivo principal fue colocar las posturas y las demandas del movimiento por la paz con justicia y dignidad, teniendo como eje a las víctimas y a la emergencia nacional generada por esta guerra contra las drogas. Bueno, los diálogos empezaron a las 9 de la mañana. Cada candidato tuvo una hora y media para exponer sus propuestas y lo que pensaba respecto a este tema. Y el primero en hablar en los diálogos fue Javier Sicilia y reclamó y recordó por qué empezó todo esto, ¿no? Empezó cuando asesinaron a su hijo el 28 de marzo del año pasado y fue cuando empezó la consigna de estamos hasta la madre y después envió una carta a Proceso con el mismo título, pero en ella se le pedía a los partidos políticos que limpiaran sus filas, una reforma política que incluyera la revocación del mandato, el referéndum, la consulta de iniciativa ciudadana, el plebiscito, voto en blancos, candidaturas ciudadanas, reelección y limitación del fuero. Y así se pudiera iniciar una vida más participativa, democráticamente hablando. Y también lo que pidió el Movimiento por la Paz fue una agenda para poder sanar a todas las víctimas y el clima de violencia que se está viviendo. Y el primer candidato que apareció fue Josefina Vázquez Mota, y a ella se le dijo que era heredera de 60.000 muertos, que en los 12 años que lleva el panismo, solo lo que ha hecho es un camposanto del país. Y ella pues ofreció una disculpa por esto, pero pues no creo que sea suficiente. Y después siguió Peña Nieto y se le dijo que el retorno de él simbolizaría el retorno a la corrupción, a la base de todo esto, donde empezó los tratos con el crimen organizado, donde empezó todo. Después siguió López Obrador, que fue el que causó más polémica en las redes sociales, porque pues esperaba, ¿no?, que Sicilia se fijara postura a favor de López Obrador, porque pues decía que votar por Peña Nieto era un error y pues no iba a votar por el PAN. Entonces pues también le dijo que era que él lo que López Obrador representaba era la intolerancia, la sordera y la confrontación con aquellos que no estaban de acuerdo con él. Y pues ya el último fue Cuadri, y pues Cuadri fue como que al que le dijeron que era como el usurpador de las candidaturas ciudadanas, porque pues él se dice ciudadano, no se dice político, pero pues al estar en la política por lo ende es político. Y pues que él representaba al Baster Gordillo, al sindicato de maestros, a un sindicato que ha pausado a la educación mexicana, que tiene a los niveles más bajos a la educación mexicana. Y pues eso fue lo que se tomó en los diálogos. Bueno, también hablaron las víctimas. En el caso de Peña Nieto hablaron las víctimas de Atenco. En el caso de Josefina Vázquez Mota hablaron las víctimas de desaparición forzada. Y de Andrés Manuel López Obrador se recordó a las víctimas de Ayotzinapa, ¿no?, que pues él pues no ha fijado postura en contra de eso, y pues se dice que es un cambio, pero pues tampoco ha hecho como ver su opinión respecto a tanta violencia que estamos viviendo. Sí, esta parte es sumamente interesante de cómo logra Javier Sicilia sentar a los cuatro candidatos cuando es complicadísimo empatar agendas y todo esto, esta gran fuerza moral que tuvo para poderlo sentar. ¿Tú cómo viste ese fenómeno, Edgar, de que pudiera sentar ahí a los cuatro candidatos? Creo que es importante en el sentido de que efectivamente los candidatos son como reyesitos desde antes del proceso electoral y durante el proceso electoral, y no tienes que, como, o sea, el pueblo en sí tiene como que agendar una cita que nunca va a llegar. Entonces es muy rescatable que Sicilia logre sentar a los cuatro candidatos en un día, y esto es efectivamente por el gran peso moral que tiene, no él en sí, sino el movimiento, y la cuestión de 60,000 muertos y los desaparecidos, ¿no? Creo que esto habla del hambre que tienen los candidatos por quedar bien con una ciudadanía que efectivamente, como dice Lema, está hasta la madre de tanta politiquería barata. Creo que faltó en este sentido de... Yo creo que todos los candidatos, como lo he venido diciendo desde el principio, todos los candidatos son sucios, por decirlo así. Todos ellos tienen una larga lista de agravios a este país. Podríamos empezar y hacer una lista interminable de cada uno de ellos, ¿no? El problema aquí es el reflejo que se le ve más hacia este Enrique Peña Nieto, porque efectivamente el regreso de Peña Nieto a Los Pinos es el regreso de la intolerancia y del fascismo, literalmente, de los 70s, de los 60s y de los 70s a México, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante la cuestión de que el movimiento de Sicilia haya podido sentar a los cuatro y les haya ajustado las cuentas ahí, aunque creo que faltó esta cuestión de como increparlos más seriamente, ¿no? Se les dijo, por ejemplo, le dice Sicilia a Enrique Peña Nieto que no siente su corazón y ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que era el momento para decirle lo fascista que ha sido en Atenco, que es el caso emblemático, por ejemplo, a Cuadri, decirle claramente que es el títere del Baester Gordillo y que toda la política viene auspiciada por esta mujer en esa candidatura, a Josefina Vázquez Mota, pues que es la continuación de la guerra que este Calderón nos está poniendo, y Andrés Manuel López Obrador, que en realidad no es ninguna opción de cambio real y que también tiene cuentas pendientes tanto en Atenco como en Chiapas y en diferentes lugares del país, ¿no? Creo que faltó ser un poquito más enfáticos en eso, pero celebro mucho que se les haya podido sentar y que el movimiento de justicia de la paz y con justicia y dignidad haya podido, o más bien haya abierto el espacio para que los mismos agraviados pudieran decir estas cosas, ¿no? Además, también, pues, a mí lo que me gustaría resaltar de esto es que, si bien el Movimiento por la Paz no sus, en un principio sus objetivos o sus demandas iban más encaminadas a las víctimas de esta guerra absurda, ¿no? De esta guerra contra el narco, que básicamente sería una guerra contra ellos mismos. Se mete, pues, la agenda de las víctimas. Además, se mete esta demanda de la reforma electoral, ¿no? Lo que mencionaba Dulce, ¿no? De estas... nuevas formas de participación política, como lo es el caso de revocación de mandato, como lo es la reforma, el referéndum, la consulta, iniciativa ciudadana, el plebiscito, son estas nuevas formas de participación política que, si bien, pues, nosotros, los de acá, los de abajo, no creemos que eso sea la solución, pues habría una mayor participación a la hora de exigir cuentas, de decir qué gobierno no nos gusta y quitarlo, ¿no? O de decir qué reforma electoral no nos conviene a nosotros como gente, como ciudadanos, pues. Y habría, pues, estas nuevas nuevos canales de acceso a la toma de decisiones. Habría que preguntarle también a Sicilia, pero no a Sicilia, sino al movimiento, qué es lo que va más allá también de estas elecciones. Obviamente va a parar la guerra, ¿no? Parar, resarcir los daños, encontrar a los desaparecidos, que es una... A mí me parece el peor momento de tu vida que puedes haber pasado, no sé, el estar desaparecido o el tener a un familiar, a un conocido desaparecido, ¿no? Quizá eso es lo que más pesa en esta absurda guerra. Y también una clara postura de juzgar a este... Calderón, ¿no? O sea, realmente es culpable de todo esto, ¿no? Estoy recordando el encuentro que tuvo López Obrador con los conductores, así se les puede decir, con los periodistas de tercer grado, en donde le preguntan que si él iba a juzgar a Calderón si llegara a la presidencia, ¿no? En donde responde que pues él no iba a buscar venganza, ¿no? Es algo que no es venganza, es justicia, ¿no? Y es justicia en donde un responsable de las muertes, de los asesinatos, de las violaciones, tiene que tener, ¿no? Enmarcado en este mismo ámbito constitucional legal mexicano, pues es responsable de todas esas atrocidades, y en donde sí se le tiene que juzgar, y en donde el Tribunal Permanente de los Pueblos está muy claro de lo que tiene que pasar con Felipe Calderón, ¿no? Entonces ahí sí, igual que Edgar, igual que creo la mayoría de aquí celebra pues este encuentro, pero también este encuentro es un encuentro con las organizaciones sociales, ¿no? Con aquellas que realmente han sido víctimas de todo este aparato autoritario de lo que es el Estado. Tendríamos pues que preguntarle también a los de Atenco si creen que Andrés Manuel López Obrador, o a los de Ayotzinapa, a los maestros, como ya había dicho Edgar, a los zapatistas, a Ostula, a Oaxaca. ¿López Obrador es un cambio? Obviamente sabemos que no. Y como ya lo habíamos aquí después del momento de cuál era mejor o peor, pues se entró en una discusión, ¿no?, aquí en la cabina de si era más bonito, más cómodo que te madreara el candidato de izquierda o el candidato de derecha. Pues obviamente cualquiera de los dos es lo mismo. Entonces, ahí lo dejaría. Sí, y lo que a mí me gustó mucho de este encuentro de Sicilia con los candidatos es la oportunidad que le da a toda esta gente que ha sido agraviada en un momento dado por todos estos candidatos, y ahí resaltaría la participación de doña Trini, de Atenco, que pues se da un poco de justicia en el sentido de que por fin de frente se le puede decir a Peña Nieto todo esto que hizo ahí en Atenco, y cómo Trini, dando una muestra de dignidad y de valor, se para y le comienza a decir todas las atrocidades que pudo, todas las atrocidades que hizo, y esto tan importante que Trini pudo decírselo de frente a los ojos, y bueno, con una cobertura bastante amplia, todos teníamos los ojos en ese momento, y se puede dar este reclamo. Bueno, pues continuamos en esta transmisión conjunta en el marco de la campaña No Basta No Votar. Tenemos aquí una participación más por parte de Dulce con respecto a este tema. Bueno, para concluir el tema, pues podemos ver que cualquiera de los candidatos que gane se va a enfrentar a un tejido social destruido, a un suelo totalmente desafortunado, y que pues con sus divisiones y con todo lo que están haciendo no hacen más que seguir desgarrándolo, ¿no? Y pues lo que tenemos que hacer es organizarnos, estar conscientes que el cambio va a ser con nosotros, y viendo al de al lado como nuestro igual, y pues ser solidario con lo que podamos, y no esperar que un candidato venga a resolvernos la vida o un partido venga a resolvernos la vida así de la noche a la mañana. Bueno, con eso cerraré. Bueno, pues continuamos con esta transmisión conjunta de varios esfuerzos a todo lo largo y ancho del país. Y bueno, vamos a escuchar un poco de música. Esto es Solo le pido a Dios con Mercedes Sosa. Y continuamos con el siguiente bloque para seguir platicando sobre estas cuestiones electorales que se dan en este México de abajo y a la izquierda. Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias. risa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Bueno, pues continuamos en esta transmisión conjunta, en este esfuerzo que se viene dando de varias radios, de varios colectivos. Y bueno, en este bloque vamos a platicar un poquito de la guerra sucia que se viene dando entre los candidatos a la presidencia, todo este atascadero que está quedando a los ojos de todos. Y bueno, comenzaría yo a resaltar esta cuestión que le sacaron a López Obrador, que en donde dicen que manda a dos personas a pedir 6 millones de dólares para ganar la elección. Por ahí López Obrador maneja que no se dio todo el contexto, que no se explicó toda esta cuestión. Pero indudablemente lo que sí es muy cuestionable es que gente de su equipo como Mandoki o su propuesta de secretario de Medio Ambiente pues estén pidiendo dinero, estén pidiendo con empresarios fondos para ganar la elección. Y el problema en sí no es el pedir o reunirse con empresarios, el problema es que se dé de manera oculta, que no sea público, que no sea transparente toda esta cuestión. Y bueno, pues le sacan este trapito al sol. También podemos ver por ahí como pues una parte que no es precisamente guerra sucia, sino es también lo que está sucediendo, es todo lo que le están sacando a Enrique Peña Nieto, que es de todos estos actos de corrupción. Y algo que a mí me llama mucho la atención es que hace aproximadamente 2 años se comenzó a hacer la denuncia de un profesor, de un director que se declara homosexual allá por Ecatepec, y que esta persona que está en una escuela de educación especial y que además estuvo participando muy fuerte en la campaña, en la candidatura de Enrique Peña Nieto a la gobernatura por el Estado de México, pues cuando se presenta libremente, cuando se viste como mujer ante todos, es despedido de su fuente de trabajo, y de ahí comienza toda una serie de persecuciones, toda una serie de abusos en contra de él. De hecho, se hace un documental donde se da a conocer todo este caso, y lo encarcelan, le hacen una violación tumultuaria. Sufre toda una serie de vejaciones, pero no solamente esta cuestión, sino que él tiene que salir del país por todo esto que se viene dando, y hasta hace algunos días sale la declaración de este profesor que todo esto se realiza porque él fue pareja de Enrique Peña Nieto, y descubrió, la esposa de Enrique Peña Nieto los descubrió teniendo relaciones sexuales, y es cuando Enrique Peña Nieto mata a su esposa a golpes. Entonces están toda esta serie de declaraciones muy fuertes que no son para nada descartables, pero que es parte de esto que se viene dando, ¿no? De cómo se van sacando los trapitos al sol de los candidatos cuando están en estas aspiraciones presidenciales. Bueno, Enrique Peña Nieto ha tenido bastantes cosas que le han sacado en este sentido, y no solamente él, sino todo el PRI. Recordemos lo de Moreira, de este fraude millonario, recordemos cómo Enrique Peña Nieto se tiene que ir deslindando uno a uno de todos sus colaboradores que tiene dentro del Partido Revolucionario Institucional, debido a que van saliendo todas estas cuestiones. Y algo también muy fuerte que se recuerda en estos días es cómo a Josefina Vázquez Mota le recuerdan que Molinar Orcasitas, que es parte de su equipo de campaña, pues fue parte fundamental. Bueno, era director del Instituto Mexicano del Seguro Social cuando ocurre esta tragedia en Hermosillo, Sonora, que es cuando se incendia la guardería ABC y mueren 49 niños, muchísimos más salen afectados, y bueno, en ese entonces es director del IMSS, Molinar Orcasitas. Bueno, y también destacar ahí que muchas de estas concesiones de guarderías que se dan es precisamente a familiares de la esposa de Felipe Calderón. Y bueno, ahora se le pide a Josefina Vázquez Mota que retire de la campaña a Molinar Orcasitas. Y bueno, que también cabe destacar esta parte de Cuadri, que se le vincula con el Bester Gordillo, y que pues él lo niega, y aunque todos sabemos perfectamente lo que representa el Bester Gordillo en este país con lo del sindicato y el asesinato que hizo del profesor en Ecatepec, este profesor que estuvo luchando muchos años, Misael Núñez Acosta, y bueno, toda esta cuestión de guerra sucia que se viene dando con los candidatos a la presidencia de la República. Yo no sé ustedes cómo vean este tema, esto que se viene dando. Pues, yo preguntaría si es guerra sucia. Claro. O sea, ¿es guerra sucia o más bien son realidades que están ocultando, no? O que quieren ocultar. Es atroz. Por ejemplo, haces un recuento brevísimo de todos los agravios que hemos mencionado que han hecho estos candidatos, que nos podríamos pasar 4 horas más diciendo de cada uno de ellos, dedicarles una serie, ¿no?, a cada uno de ellos sobre las cosas atroces que han hecho. Entonces, ahí la pregunta tendría que ser, ¿y esto es guerra sucia? O más bien, toda esta porquería que hace cada uno de los 4 candidatos, bueno, o de toda la clase política en sí, metida en los partidos políticos y en las cuestiones de la función pública, si todas estas porquerías le llaman guerra sucia cuando lo sacan, cuando alguien es candidateable, ¿no? Porque finalmente son cosas que se ocultan entre ellos, y por esto sucede que efectivamente no deciden hablar. O sea, hay temas específicos en los que no deciden hablar unos de los otros, ¿no? Por ejemplo, Andrés Manuel no le va a reclamar a este Enrique Peña Nieto la cuestión de Atenco, porque sabe perfectamente que gente del PRD estuvo involucrada ahí, ¿no? Que ellos como gobierno también estuvieron involucrados ahí. Tampoco le van a reclamar a Josefina, porque Josefina tampoco lo va a reclamar porque sabe que gente del PAN estuvo involucrada. O sea, el caso Atenco para todos los candidatos es algo que se debe de olvidar. No existe en el imaginario de las cuestiones electoreras, así como los agravios que han sufrido en la cuestión de la guardería ABC, como los agravios que se han sufrido en Chiapas, en Oaxaca con la APO, en Chiapas con el EZ, o sea, todo este tipo de cosas que partidos en específico que están en el poder en ese momento hacen las atrocidades de generar grupos paramilitares, de aventar a los porros y de todo este tipo de cosas, son cosas que se van a tapar entre los políticos porque finalmente están coludidos los tres o cuatro partidos políticos ahí, y es bastante lamentable que ellos sean los que tengan que, por los que tengas que decidir votar. Decía Eduardo Galeano que una de las características del neoliberalismo era como preguntarle a un pato con qué salsa quieres que te coma. O sea, te voy a comer de todos modos, pero ¿con cuál salsa quieres que te coma? Esto es exactamente lo que pasa con aquí en México, ¿no? Te voy a seguir chingando, pero ¿cuál de los 4 quieres que te chingue? O sea, los 4 te vamos a chingar, pero ¿a cuál escoges? ¿Al policía bueno o al policía malo? Y aquí, desgraciadamente, no hay policía ni policía bueno ni policía malo. Está esto de que finalmente quien te reprime, sea con la bota izquierda o con la bota derecha, te está reprimiendo. Esto quiere decir que desde la perspectiva de la gente del pueblo, de la gente que estamos abajo, no hay un alguien que realmente represente la transformación social, y efectivamente no la hay porque no les interesa. Eso ya más bien es labor de cada organización o de cada colectivo ir contribuyendo a este cambio. Pero entonces por eso sería la pregunta, ¿de verdad es guerra sucia esto? A esa pregunta pues yo tendría una respuesta y sería que no. Y no principalmente porque en México hubo un episodio realmente de guerra sucia. Llamarle a esto guerra sucia sería quitar del, como bien lo dijo, quitar del imaginario colectivo la real guerra sucia que se vivió en México. Sería desaparecer lo que pasó en los 70s, ¿no? Con las guerrillas y con toda la tortura y las desapariciones forzadas que se dieron en ese entonces. Y yo no le llamaría guerra sucia, yo le llamaría guerra de verdades, ¿no? A ver quién dice la verdad más grande, ¿no? A ver quién o quién ha hecho la atrocidad mayor. Aquí tendríamos que ver que sí, pues, de guerra sucia no tiene nada, de guerra de chismes tampoco, ¿no? Sino de guerra de verdades y de guerra de ver quién realmente es el peor, ¿no? Quién realmente es el peligro en este momento. Pero bueno, ahí yo lo dejaría. No sé quién más quiera hablar de esto, que a final de cuentas también es algo que se va propagando y que se va defendiendo, y que a final de cuentas, como yo lo decía anteriormente, pues solo le queda y solo los defienden aquellos que son fans, ¿no? Pongamos el caso de López Obrador, pues todo lo que dice López Obrador, todos sus fans lo repiten de la misma manera, de las mismas formas y de la misma intensidad, ¿no? Entonces, para eso sirve la guerra sucia, para darle a esta especie humana motivos para hablar, motivos para expresarse y motivos para postear en las redes sociales, que está realmente llena de toda esa porquería, ¿no? Que si en un momento dado de verdad se decidieran a discutir propuestas, pues otra cosa sería, ¿no? Pero pues bueno, también en las redes sociales apenas vamos aprendiendo. El movimiento Yo Soy 132 pues es una muestra, pero pues hay que tomarla de la mejor manera. Sí, difundir verdades, pero también difundir crítica, ¿no? Difundir qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer para que no sigan pasando esas atrocidades que hoy nos cuentan a más no poder, ¿no? Para desprestigiar al candidato, ¿no? O al oponente, pero y enaltecer al ídolo en estos momentos. Ahorita me acabo de acordar de que dice Fernando que si fuera guerra sucia, si esto fuera guerra sucia o lo denomináramos así, tendríamos que pedirle a Andrés Manuel que ya no hable en su favor, porque en el debate, en el último debate, ya dio su gabinete, y creo que por lo menos eso está muy cabrón, porque los otros no lo han dado porque saben que efectivamente están rodeados de una asquerosidad, pero yo creo que Andrés Manuel no se ha dado cuenta. Solo pongo un ejemplo. Quiere poner a Juan Ramón de la Fuente de secretario de Educación. O sea, a la persona que reprimió, que metió a la PFP a la Universidad Autónoma, a la Universidad Nacional, a él lo está proponiendo de educación, de secretario de Educación. Eso es una atrocidad, eso es boicotearse. O sea, si de verdad contaran todos nuestros votos, eso es boicotearse. Porque no puede ser que le digas, o sea, que le digas a los jóvenes, tengo un supergabinete y con ustedes vamos a avanzar porque vamos a poner de secretario de Educación a Juan Ramón de la Fuente. Digo, quien no se acuerde quién es Juan Ramón de la Fuente, pues no tiene memoria histórica. Y creo que eso es, eso sí es guerra sucia, pero de Andrés Manuel contra Andrés Manuel, ¿no? Entonces, sí existe la guerra sucia en la cuestión electoral. Bueno, también se puede hablar no de guerra sucia, sino de juego no limpio, ¿no? De entre los candidatos. Porque podemos ver que apenas salió un reportaje en el diario de Londres, The Guardian, que se dice que que pues ya está apagado como la infraestructura que armaron en Televisa para tirar a Andrés Manuel desde 2006, ¿no? Y pues cómo se ha visto un favorecimiento hacia Peña Nieto en las televisoras, en los medios de comunicación masivos, porque seamos sinceros, ahorita sí la diferencia son las redes sociales, pero ¿cuánta gente tiene acceso realmente a las redes sociales de la población en general? ¿Cuánta gente tiene esa información a la mano como ahorita nosotros la tenemos? O sea, sí son un cambio, pero pues es un cambio mínimo. Y pues la guerra sucia pues sería como, por ejemplo, lo que mencionó Josefina Vázquez Mota en el segundo debate, que decía que descubrieron un centro de espionaje en el Estado de México patrocinado por Peña Nieto, en el que se seguían en el que se espiaba desde Andrés Manuel hasta gente cercana de Peña Nieto para pues saber bien qué onda con ellos. Y pues la guerra sucia pues está latente ahorita en esta situación electoral, porque pues no hay como equidad de fuerzas. Sí, la verdadera guerra sucia, ¿no? Y recordando igual lo que pasó en la verdadera guerra sucia, pues sí, bien, como dice Dulce, ¿no? Este organismo de vigilancia y de espionaje, pues regresa prácticamente a esa guerra sucia en donde los movimientos sociales y en donde la guerrilla, pues, fue desarticulada de esa forma, ¿no? A través de tortura, de espionaje, de desaparición forzada, de tratar de dividirlo, ¿no? Pero bueno, regresemos pues. Para mí no es guerra sucia. No importa que los PG fans digan que sí, pero pues allá ellos y su domingo electoral. Bueno, pues continuamos en esta segunda transmisión conjunta en el marco de la campaña No Basta No Votar, Organízate. Y los invitamos a que nos sigan escuchando al norte de la Ciudad de México por el 105.3 Regeneración Radio, al sur de la Ciudad de México por el 102.9 La Que Huelga Radio, en el oriente de la Ciudad de México La Voz de Villa Radio por el 91.7 de FM. Por internet nos pueden encontrar en Proyecto Ambulante, www.proyectoambulante.org. Al norte del país, allá por Monterrey, La Voz Roja, www.jucomex.com. Al sur del país, por Radio Pozol, www.pozol.org. Y aquí en el corazón de la Ciudad de México, por www.otrasvoces.org.mx. Nosotros somos el colectivo Otras Voces, Otra Historia, y estamos en esta parte del análisis de la cuestión electoral. Vámonos a escuchar un poco más de música y en unos minutos regresamos. Vamos a escuchar Shock de Anita Tux, chilena. Esta canción conmemorativa pues sale del movimiento estudiantil en Chile hoy y pues hay que escucharla. Tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó. No países, solo corporaciones. ¿Quién tiene más acciones? Cosos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista, derecho pues de hilo fascista, golpista disfrazado de un indulto elitista. La gota cae, la bolsa la toma, se toma la máquina rota. La calle no calle, la calle se raya, la calle no calle, debate que está ahí. Ya todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte, todo es negocio. Poco tu tonto, semilla, pascuala, metido, seguro. Vénenos tus monólogos, tus discursos sin coloros, no ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó. Me vuelve verso, verso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este tubo de ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio. Todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica. Pero tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanacos nos suman, ¿cuántos fueron los que se robaron las fronteras? Tus monólogos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. Bueno, pues continuamos en esta transmisión conjunta. Nosotros somos el colectivo Otras Voces, Otra Historia, y estamos en el marco de la campaña No Basta No Votar, Organízate. A continuación vamos a hablar un poquito de cómo se viene dando los movimientos juveniles, la resistencia universitaria, y para esto le damos la palabra. Antes de pasar con el compañero, pues, de que va a analizar esta cuestión de los movimientos, nosotros pues decidimos que en este bloque donde se iba a hablar de la organización, creíamos que era importante hablar de la organización, pero desde los movimientos sociales, ¿no? ¿Cómo se va generando el proceso organizativo que se necesita para enfrentar cierto descontento social, pues, ¿no? Entonces, en este siguiente bloque pues vamos a tratar de analizar cómo se fue dando el proceso organizativo de diferentes movimientos sociales y en qué ha concluido cada uno de estos. Pues no sé, ¿qué más sigue? ¿Qué sigue? Sí, el programa está dividido en dos bloques. Una parte es esta crítica a la cuestión electoral, a los movimientos que van tras del, bueno, mejor dicho, a los partidos políticos, pero a continuación viene cómo viene la parte de las resistencias, cómo vienen estos movimientos dando la batalla ante esta coyuntura electoral. Pero hay otro tipo de organización, desde abajo a la izquierda, y a la izquierda hay otra política que se viene dando, y es esta de los movimientos sociales. Le damos la palabra a Edgar para que nos platique un poco de cómo se ha venido dando la resistencia universitaria, la resistencia juvenil en este país. Sí, bueno, ya como mencionaban antes, hay toda una cuestión electoral, pero también, como lo decía yo hace un rato, hay también una cuestión no electoral, que es la gran mayúscula en esta sociedad, que finalmente están desde hace muchos años, esto no es de hace poco, esto es desde hace muchos años, no creen en esta cuestión electoral, porque finalmente siempre ha sido como las mismas características y las mismas condiciones, ¿no? De la política de la gandalle y la política de, decía Ricardo hace rato, de la tienda de raya, ¿no? Más bien hay que ver quién es el tendero ahora para seguir explotando al pueblo. Y diferentes núcleos sociales se han manifestado desde siempre en este sentido. Yo voy a hablarles muy brevemente de la cuestión estudiantil, que finalmente son las juventudes las que vienen empujando, o desde siempre se han caracterizado por venir empujando, y solamente voy a intentar hacer un esbozo muy rápido sobre los movimientos estudiantiles más emblemáticos en este país, ¿no? Que es, por ejemplo, el movimiento del 68, que se da en julio, el 22 de julio del 68, con esta pugna entre dos grupos de estudiantes, y en el que la policía entra a dispersarlos de muy mala forma, y de ahí se empiezan a suscitar las protestas de los estudiantes para decir que eso es autoritarismo y que esto es represión y fascismo, ¿no? Si incluso hay un pronunciamiento, hablando un poco, comparando un poco los rectores, hay un pronunciamiento del rector en ese momento, Javier Barros Sierra, que se manifiesta en contra de la intromisión de la policía, y declara a la universidad, o sea, manifiesta que la universidad es autónoma, y hace una marcha, ¿no? Con toda la universidad, con todos los estudiantes. Después viene una marcha multitudinaria que viene a subir, el movimiento viene creciendo rápidamente, y viene una marcha multitudinaria que es esta del silencio, la marcha del silencio, después de haber recibido ya varias represiones por el parte del gobierno de Díaz Ordaz, que hay que dejarlo claro, que desde el principio se mostró sumamente intolerante y fascista al empezar a reprimir a los jóvenes y a empezarlos a detener desde el principio del movimiento. Los jóvenes, pues en respuesta, se empiezan a movilizar muy muy duro, y es hasta que el gobierno o el Estado empieza a tomar las instituciones como el Poli y como la UNAM. Es ahí donde el movimiento ya tenía un crecimiento bastante mayúsculo, y el gobierno de Díaz Ordaz no sabe cómo pararlo. Y no sabe cómo pararlo porque también los jóvenes estaban exigiendo para él demasiadas cosas, incluso incumplibles, y se acercaban las Olimpiadas de México 68. Entonces habría que mostrar una buena cara de lo que era México, ¿no? Posteriormente se dan todos este tipo de manifestaciones. Toma el ejército, el Poli y la UNAM, el casco de Santo Tomás y Ciudad Universitaria, y los libera el 1 de octubre. Para el 1 de octubre, los compañeros del Consejo Nacional de Huelga convocan a una concentración en Tlatelolco el día 2 de octubre, donde el gobierno, el ejército, ya les tenía tendida la trampa, ¿no? Ya no podía Díaz Ordaz seguir manteniendo esta idea de los chamacos revolucionarios que le estaban ocasionando daño a la imagen mundial en el país, puesto que, como digo, venían las Olimpiadas. Se suscita lo del 2 de octubre, que ya por todos conocido, la masacre brutal de este señor, y obviamente disloca el movimiento en ese momento. Hay algunas estadísticas donde dicen que el gobierno da como fecha, como cifra exacta de muertos, 20. Y en un relato del libro de Elena Poniatowska, de La noche de Tlatelolco, en un relato de una señora que estuvo buscando a su hijo durante varios días, solo en un lugar contó 65 cadáveres, solo en un lugar. No hay una cifra exacta de los muertos, no hay una cifra exacta de los desaparecidos. Y es algo que de lo cual el gobierno no quiere hablar y no se manifiesta, y no se hay una manifestación clara de eso. Ha habido intentos muy estúpidos por parte, por ejemplo, de Vicente Fox, de hacer la Fiscalía de la Verdad y todas estas cosas que sabemos que son completamente inservibles y hasta una tomada de pelo. Esto como por la cuestión del movimiento del 68, y que también los jóvenes en las mismas Olimpiadas hacen una manifestación de sacar una paloma negra, ¿no? En la inauguración de las Olimpiadas. Posteriormente, pasando un poquito después a la cuestión de la resistencia estudiantil, ya en otro periodo, pero nada lejano, que es en junio del 71, el 10 de junio, regresando los jóvenes un poco como a la movilidad, deciden hacer una manifestación el día de Corpus del casco de Santo Tomás, y es cuando se les aparece en unas calles ya avanzadas la manifestación, se les aparece un grupo de granaderos y se les para enfrente y los estudiantes comienzan a cantar el himno nacional, como en esta cuestión de no provocación, pero sí vamos a seguir. Los granaderos se dispersan, calles más adelante llegan camiones con porros, que siempre han existido, pues, o sea, esto de los porros no es nuevo, y se bajan de ahí, de esos camiones, cientos de jóvenes con cortes militares, con palos, tubos y con pistolas, incluso rifles, y los empiezan a masacrar. La policía obviamente no apareció y el saldo extraoficial es de 45 muertos y centenares de heridos. La policía obviamente no se aparece, no nada, y es el mentado halconazo. Podemos ver cómo a lo largo pues viene surgiendo todo el movimiento estudiantil, y siempre es reprimido, pero no obstante, siempre el movimiento estudiantil resurge. Está el movimiento estudiantil del 88 y la huelga heroica del 99, ¿no?, por la gratuidad de la educación. Y ahí entra otra vez el aparato de Estado a reventar toda opción de organización estudiantil, porque creo que finalmente saben que también los espacios estudiantiles, los espacios académicos, los espacios universitarios son espacios donde se gesta la organización, al igual que en los espacios de las organizaciones sociales, son dos espacios que generan organización, y el gobierno obviamente le teme a este tipo de organizaciones, y por lo cual también infiltra y truena la huelga del 99, que buscaba la gratuidad, en un avance neoliberal por empezar a privatizar la UNAM y de ahí todas las demás instituciones públicas, ¿no? Entonces vemos cómo la resistencia estudiantil siempre ha marcado la pauta en los movimientos, como movimiento social, y siempre también ha sido reprimida. Es por esto que nosotros decimos que está la cuestión que es la electoral, donde te hacen gente pensante solo medio día cuando vas a votar, y hay la otra cuestión, que es la cuestión de organización desde abajo, ¿no?, donde se toman las cuestiones de las asambleas por salón, las asambleas por escuela, las asambleas por turnos, las asambleas universitarias, las asambleas, infinidad de formas democráticas que se han implementado, y esto aunado un poco a la sensibilidad de los jóvenes en las universidades, en las preparatorias, adherirse siempre a los movimientos sociales, ¿no? Está el caso, por ejemplo, del EZ, de la complicidad que hubo de ahí del EZ con la huelga del UNAM, que eran muy cercanos. También está la cuestión de los estudiantes con Atenco, con Oaxaca, recientemente con Cherán. O sea, hay una organización estudiantil que nunca para y que es la que está empujando desde sus trincheras el cambio social, así como los movimientos desde su trinchera generan el cambio, están generando el cambio social. Pero estos no tienen nada que ver con las cuestiones electorales, ¿no? Nada que ver, son completamente antisistémicos, no creen en esta posibilidad porque la ven como una vía ya caduca y de hecho nunca servible. Y ahí están. Entonces yo ahí lo dejaría para que empezáramos a platicarlo. También hay que recordar pues la lucha que siempre ha existido por parte de las normales rurales, ¿no? Las normales rurales también han sido históricas pues en la lucha social, siempre han estado ligadas a la lucha principalmente en el ámbito rural, pues, ¿no? Basta con ver pues que en mucho tiempo las normales rurales apoyaban pues o eran un semillero muy muy muy fértil pues de generar líderes sociales, encabezar movimientos sociales, y últimamente pues que siguen luchando por no desaparecer, ¿no? Porque el Estado no las desaparezca, porque se siga respetando este derecho a la educación por parte de las comunidades indígenas o de las comunidades rurales, y que bueno, es un movimiento también que se ha venido generando y que pues es histórico, ¿no? Y que va más allá, como bien lo dice Edgar, de las cuestiones electorales y en donde tenemos que nosotros sí reconocerlos y también apoyarlos, pues. Sí, de alguna forma siempre el movimiento estudiantil ha sido vanguardia en la lucha por los derechos sociales que se ejercen en este país y de alguna forma pues siempre salen de ahí grandes líderes sociales. Una gran parte de la historia de este país sale gracias al movimiento estudiantil, de gente que ha estado en estas universidades, en estas escuelas. Recordemos por ejemplo que está el caso de Lucio Cabañas, de Genaro Vázquez, que ellos salen de las normales rurales. Y bueno, no sé si haya algo más que comentar en este punto. Pues que, bueno, allí habría pues que preguntar cuánto de este movimiento estudiantil resurgió o renació con lo que hoy se conoce como el 132. Y bueno, hacerles ver pues que esto no es... el que los estudiantes ahora se unan y el que las organizaciones sociales que por mucho tiempo han estado ligadas al movimiento estudiantil hoy quisieran unirse, aliarse, unir fuerzas con Yo Soy 132 y que Yo Soy 132 en un momento dado ha decidido tal vez dejarlas afuera, ¿no? Entonces, pues sí... hacerle ver también al mismo Yo Soy 132 que hay historia de estudiantes organizados, ¿no? Hay diferentes movimientos estudiantiles que tal vez a los que tendríamos que aprenderles, a los que tendríamos que analizar y también hacer no dejarlos de lado, pues. 132 sería que se logró la unión entre estudiantes de escuelas privadas y escuelas públicas, o sea, desde una UVM marchando hasta un ITAM, desde las normales rurales hasta la UNAM marchando juntas por un mismo fin, ¿no? O sea, que han logrado, igual ahorita se está como, porque son movimientos espontáneos que surgen sin estructura y pues tardan en agarrar condición y en agarrar un paso firme que los pueda llevar a algo seguro, pero pues tampoco es como denigrarlos tanto o esperar tampoco de ellos, es como tener paciencia, que se articulen bien y en ver en qué queda todo eso del 132. Yo sí haría un poquito una diferencia entre lo que es el 132 y el movimiento de estudiantes como tal organizado, que finalmente el movimiento de, como yo decía, el movimiento estudiantil como tal desde siempre ha estado luchando, llámese como se llame, pero el movimiento estudiantil en sí. Creo que el movimiento, que también es estudiantil, vaya, pero el que se denomina 132, tiene la característica que surge en un momento coyuntural electoral. Por este motivo creo yo que están encuadrados dentro de la cuestión electoral. La asamblea universitaria a la que asistimos decían que había miras para el 1 de julio, esperemos que así sea, aunque estas decisiones unilaterales, me parece, de no darle voz y voto a todo el movimiento social en su conjunto, que finalmente están pugnando por el no regreso del PRI a Los Pinos, y el que haya un cúmulo de más gente que quiera sumarse a este esfuerzo del 132 y que el 132 decida no sumarlos, me parece acotado y me parece que es como casi casi firmar la sentencia de muerte después del 1 de julio. Eso me parece a mí. Esperemos que no sea así y esperemos que de verdad haya propuesta política de fondo del movimiento Yo Soy 132. Entiendo pues que sí, son los movimientos surgen sin estructura en sí y se va generando esta estructura, pero creo que sí surgen al calor de la coyuntura electoral y creo que también ya tuvieron el primer retroceso al quitar la voz y voto a las demás asambleas y solo quedarse con esta cuestión de las universidades y de los puros estudiantes. Creo que ahí es un error, pero esperemos que tenga aliento para después del 1 de julio. Pues sí, también el movimiento 132, yo creo que es muy diverso, es muy grande, confluyen muchas formas de pensar. Yo no quisiera hacer todo un estereotipo, pero cabría ver cuáles eran las demandas del 68 y cuáles son las demandas del 132 para ver cómo se ha venido dando esta evolución. Y aquí entre las demandas del 68 tenemos pues la número uno, que después de la represión que se le venía dando al movimiento estudiantil hubo bastantes presos. Entonces la demanda número uno era libertad a los presos políticos. La demanda número dos era la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal, que instituían el delito de disolución social, lo cual era algo bastante, bastante gracioso, bastante raro del gobierno, que es un poquito ahorita este delito de terrorismo, que a todos los movimientos sociales, a todo lo que se quiere organizar, inventan estos delitos para poderlo reprimir. La demanda número 3 era desaparición del cuerpo de granaderos. La número 4 era destitución de los jefes policíacos. La número 5 era indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto. Y la número 6 era el deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos. Y bueno, entre los planteamientos generales también se pedía mayor libertad democrática y una reforma electoral también democrática. Llama mucho la atención todo esto porque también nos habla del clima de represión tan fuerte del régimen priista en ese entonces, que no podías salir a hacer una pinta, que no podías protestar libremente porque venía una gran represión. Y bueno, estas demandas nos hablan mucho de esto, pero algo también muy rescatable es estos otros dos planteamientos generales, que se habla de la mayor libertad democrática y de una reforma electoral, que curiosamente se pueden trasladar sin ningún problema a nuestros días y coinciden perfectamente con algunas de las demandas del movimiento Yo Soy 132, nada más que en la actualidad se agrega esta parte de democratización de los medios de comunicación, donde pues hoy en día ya se ve la mano de los medios de comunicación. Se habla de este cuarto poder, cómo siempre han manipulado de alguna forma, cómo siempre ha sido la mano que mece la cuna. Y también hablamos en la actualidad de este quinto poder, que son las redes sociales. Esto fue un poquito de la diferencia de los movimientos estudiantiles, de cómo sí hay diferencias por esta diferente clima de represión, pero también hay bastante coincidencia en la parte de democratizar al país y de estas reformas electorales que desde ese entonces se veía como una necesidad. Y que gracias a toda esta cuestión electoral, el PRI se pudo mantener 70 años en el poder y luego la alternancia no fue más que la misma gata, pero revolcada. Continuamos en esta transmisión conjunta con varias radios del país y con en el marco de la campaña No Basta No Votar, Organízate. A continuación, pues vamos a seguir escuchando más música. Esto es Calle 13 y vamos a escuchar La Bala. En un momento continuamos. El martes.

son las Fuerzas de Liberación Nacional, y estas se fundan el 6 de agosto de 1969, allá por el norte del país, en Monterrey, Nuevo León. Recordemos que pues había pasado esta parte de agitación del movimiento estudiantil del 68. Muchos jóvenes vieron que no había una alternativa para organizarse de forma civil y pacífica, y se radicalizaron y se fueron a la parte de la lucha armada. Esta organización, las Fuerzas de Liberación Nacional, tenían unas características muy propias. Se conseguía el dinero no por medio de expropiaciones o de asaltos a bancos o estas cuestiones que eran más violentas y hasta cierto punto no podrían ser muy bien vistas por algunos. Entonces ellos se rehúsan a hacer este tipo de actividades y resuelven la cuestión económica por medio de aportaciones de sus integrantes. Después, en el 74, sufren una represión muy fuerte allá por el Estado de México. El Ejército Federal, al mando del teniente Acosta Chaparro, toma uno de sus cuarteles y ellos sufren muchas bajas, algunos más van a dar a la cárcel, y es cuando el movimiento viene a la baja muy fuerte. Nadie iba a pensar que esto iba a resurgir años después, en la década de los ochentas, en donde cinco personas, el 17 de noviembre del 83, entre los que se encontraban indígenas y mestizos, se internan en la selva Lacandona y establecen el nacimiento de lo que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. A lo largo de estos 10 años de lucha clandestina, se comienzan a hablar con comunidades indígenas, comienzan a conformar este ejército. Tienen varios campamentos, comienza un periodo de agitación muy fuerte, y es por ahí del 93 donde Carlos Salinas de Gortari inaugura un hospital, un Elefante Blanco, en Guadalupe Tepeyac, y se dan los primeros informes de que por ahí está sucediendo algo, de que hay una guerrilla, de que va a salir en los próximos días. El gobierno federal no le toma importancia, y todo esto en el marco del Tratado de Libre Comercio y de una época en donde se decía que estábamos a punto de pasar al primer mundo, donde todo estaba bien, donde Carlos Salinas de Gortari se veía después como presidente de la OMC. Pues el 1 de enero del 94, a la par de que se da este Tratado de Libre Comercio, saldría a la luz pública, bajo la primera declaración de la Selva Lacandona, una declaración de guerra abierta al gobierno mexicano, de ejército a ejército, surge el EZLN, donde pide a todo mundo que se vaya sumando a esta fuerza beligerante y que poco a poco se vaya avanzando hasta tomar la Ciudad de México. Bueno, en estos primeros días de guerra, el ejército, el gobierno federal manda al ejército y da una escalada de violencia impresionante. Comienza a atacar a las comunidades zapatistas, comienza a tener enfrentamientos muy fuertes, muy severos, en seis cabeceras que había tomado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Después la sociedad civil comienza a organizarse, se realizan marchas muy, pero muy grandes aquí en la Ciudad de México, donde se pide un cese al fuego de forma bilateral, donde se le pide al gobierno federal que deje de masacrar a nuestros hermanos indígenas, y donde se le pide también al EZLN que deje pues de participar en esta guerra que se da. Posteriormente se dan por ahí algunos encuentros en la Catedral de la Ciudad de México, donde el subcomandante insurgente Marcos saca de manera magistral un documento que a la postre vendría siendo algo muy simbólico, que es este texto de qué nos van a perdonar, en donde se hace un análisis, en donde en las palabras del subcomandante Marcos se dice quién tiene la culpa, se le pide la respuesta al gobierno de quién tiene la culpa de que todo esto esté sucediendo. ¿Quién puede pedir perdón? ¿Quién puede otorgarlo? Es de lo que habla este texto. ¿Quién tiene la culpa de todo esto? El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, por ya no seguir de rodillas, por ya no seguir esperando las migajas que daba el gobierno, o el gobierno, estos 70 años de priismo, toda esta gran represión que venía dando, quién puede otorgar el perdón y quién tiene que pedirlo, era en esencia de lo que se habla este documento. Después vienen muchos esfuerzos por parte del Ejército Zapatista de dialogar con la sociedad civil. Y por ahí, de agosto del 94, se da la Convención Nacional Democrática. Un gran encuentro que se tiene con la sociedad civil, con intelectuales, con artistas, en donde se habla de cómo vamos a reconstruir este país, cómo se ve toda esta cuestión de que Zedillo había ganado las elecciones y de cómo podíamos reorganizar el país ante esto que vendría siendo los últimos años del priismo gobernando este país. Cabe destacar que bueno, el EZLN le dio un gran empujón al PRI para que saliera del gobierno, ¿no? Cosa que aprovechó posteriormente mucho el Partido de Acción Nacional. Y bueno, este encuentro que se da ahí en la comunidad emblemática de Guadalupe Tepeyac, donde se crea el primer Aguascalientes Zapatista, este gran navío pirata que da, pues en donde se dan todas estas pláticas, y de ahí salen acuerdos muy importantes que se vienen transgredidos, a destruir por parte del gobierno en febrero de 1995, donde Ernesto Zedillo revela la identidad del subcomandante insurgente Marcos y donde manda al Ejército Federal a prenderlo, donde traiciona su palabra de este diálogo que se venía dando con el zapatismo, y comienza una gran embestida militar en contra del Ejército Zapatista. No logra capturar al subcomandante insurgente Marcos, y bueno, pues comienza toda esta gran oleada de represión en su contra. Estamos hablando de 1995. Después vienen muchísimas más propuestas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Recordemos una parte muy importante en 1996, también el EZ lanza la cuarta declaración de la Selva Lacandona, en donde pues se pide construir una fuerza democrática, una fuerza política que pueda dar la batalla en términos políticos con todo lo que viene sucediendo. Se dan muchas coyunturas, la salida de la comandante Ramona en el Zócalo capitalino, cuando se da a conocer toda esta propuesta zapatista, toda esta propuesta indígena, y donde pues se recalca que al finalizar el discurso de la comandante Ramona aquí en la Ciudad de México, se dice esta frase también muy importante, que es nunca más un México sin nosotros, hablando de los indígenas. En el 97 comienza esta disputa más en términos políticos, en donde se le exige al gobierno federal respetar los acuerdos de San Andrés, y es aquí cuando el gobierno falta su palabra y firma unos acuerdos que jamás estuvo dispuesto a respetar, que jamás estuvo dispuesto a llevar a cabo. Todo esto se da también recordando que al final de este año de 1997, en diciembre, sucede un hecho muy lamentable en la historia de este país, que es la matanza de Acteal, donde se masacra a más de 40 indígenas, de, por cierto, de una comunidad que no era zapatista, pero que era gente civil y pacífica, y pues son uno de los hechos más atroces que se ha realizado en contubernio con el gobierno. Son muchísimas las cosas que le aporta el ejército zapatista a este país, y pues una parte muy importante es cómo en el 2001 se da la marcha del color de la tierra, que es esta marcha que se da al centro del país y en donde el ejército zapatista pues recorre algunos estados del sur de este país y llega al Zócalo exigiéndole al Congreso de la Unión que se respete esta cuestión de los acuerdos de San Andrés. Después viene una serie de traiciones de parte del gobierno y bueno, vendríamos terminando como en 2006 el EZLN saca la sexta declaración de la selva Lacandona, en donde llama a todo mundo a sumarse a una propuesta anticapitalista o una propuesta antisistémica que se genera, que viene dándose dentro de la otra campaña. Bueno, a muy, pero muy grosso modo, esta es la participación del EZLN en este cambio democrático que se viene dando en el país. Le damos la palabra a un compañero más para seguir comentando esta parte. Pues aquí, ya después de este gran reencuentro de lo que pasó, pues vemos pues que después de la sexta declaración de la EZLN, la izquierda institucional en nuestro país pues se siente traicionada, de estas cuestiones de dentro del proceso electoral, pues en donde se supone que todos tendrían que ir juntos, y después de las traiciones que ya nos comentaron de hacia el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues se decide romper con este método de lucha político-electoral. Después de ahí, el zapatismo pues genera, desde su aparición hasta hoy, ha generado una especie de referente para la lucha social, la organización social, y en donde pues vemos pues que hasta ahora ha sido quizá la única organización que ha generado mayores frutos, que ha podido resistir a todo este sistema político-económico, en donde los que menos importa son nuestros hermanos los indígenas, pues, ¿no? Entonces, sigamos pues defendiendo esta organización y sigamos pues de este lado de los de acá, pues sigamos construyendo otros tipos de organizaciones, y pues ahí que... Bueno, creo que la propuesta del EZ desde un principio es darle la vuelta a toda esta cuestión electoral. O sea, no precisamente son, el EZ es producto de la ineficacia y de las incapacidades políticas que han existido a lo largo de esta historia en este país, y son el producto de la ineficacia de la cuestión electoral, ¿no? O sea, son el producto del enriquecimiento de unos cuantos y del empobrecimiento de todos. Eso es lo que sucede con lo que le da origen al ejército zapatista, y lo que creo que ellos leen muy bien desde el principio y dicen no más a estas cuestiones electorales, ¿no? Viene en todo este recuento que hace Ricardo esta cuestión de los acuerdos de San Andrés, que a mí ahorita, por ejemplo, me salta, regresando un poquito a la cuestión electorera, ninguno de los candidatos se ha manifestado en cuestión de los acuerdos de San Andrés, que es que de toda la organización en su conjunto, toda la organización indígena en su conjunto, aplaudieron en su momento en la cuestión de los acuerdos de San Andrés, que era lo más acabado, lo más perfeccionado para la cuestión de los usos y costumbres. Y pensando que los candidatos tendrían que estar apostándole a la cuestión de resolver las problemáticas sociales y todo ese tipo de cosas, hay una gran deuda con nuestros hermanos indígenas, y ninguno de los candidatos se ha pronunciado en esta cuestión, ¿no? Por una parte, como por una anécdota más en el gran grandes agravios de los candidatos o de la política a la sociedad. Por otra parte, creo yo que el EZ desde un principio, desde siempre, lo que ha pugnado, por lo que ha buscado, es tener el diálogo directo con la sociedad civil, no así con el gobierno, ¿no? Con el gobierno se sienta a negociar, pues porque es el que en su momento tendrá que hacer las reformas y todo este tipo de cosas. Pero con quien en realidad al EZ le interesa sentarse a platicar y a generar los cambios estructurales es con la sociedad civil. Por eso genera esta cuestión de la CND y todas las propuestas que siempre ha lanzado el Ejército Zapatista, siempre han sido muy, muy ciudadanas, muy de la sociedad civil. Siempre es a los que ha mandado a llamar, y por eso ha sido la respuesta en las diferentes convocatorias que ha hecho el EZ de todas estas organizaciones que se han sumado a las propuestas, ¿no? Me recuerdo ahorita esta cuestión de Fox y sus 15 minutos, sumando más agravios a la cuestión electoral e institucional. Fox y mi amigo Marcos, ¿no?, decía que en 15 minutos iba a solucionar todo, y también fue un régimen que le dio duro al zapatismo, ¿no? Y bueno, por último viene esta cuestión de la otra campaña, que creo yo que es una cuestión como de avanzada en esta idea de crear organización y crear estructura para poder dar vuelta a este sistema que nos está oprimiendo. A mí me gustaría sí como dejar claro que el EZ creo yo que es un referente de cambio de mentalidad en esta cuestión de la lucha antisistémica, pero no solo a nivel nacional, creo que a nivel mundial ha sido un referente real en la cuestión de la toma de decisiones y la forma de participación de toda la gente en sus diferentes espacios, ¿no? Creo que es un gran aprendizaje esto, y no sé, me viene a la mente mucho más movimientos que han venido practicando el método zapatista. El que, por ejemplo, me viene a la mente ahorita es en Oaxaca, lo de la APO, que es también emblemático y ejemplar, la lucha y la resistencia que han dado los compañeros en Oaxaca. Creo que es un nivel de organización, tanto el del EZ como el de los compañeros de la APO, de primer nivel. O sea, obviamente guardando los equilibrios en que el ejército es, el zapatista es un ejército finalmente, y la APO es una asamblea de pueblos. O sea, tienen ahí unas diferencias, por ejemplo, en cuestión de que el ejército es un ejército armado y la APO no, pero el nivel, más allá de estas cuestiones, el nivel estructural de organización de estos dos creo que es increíble. O sea, las lecciones que ha dado el EZ a lo largo de su vida, y las lecciones que ha dado la APO también a lo largo de su vida, y principalmente durante el conflicto, creo que son ejemplos de verdad a seguir de la estructura organizativa y de la cuestión de que este sistema sí se puede cambiar, ¿no? Sí hay formas y sí hay métodos de cambiar. Es una mentira que sea solo sea por la cuestión electoral, o que solo sea mediante esa vía, o que alguien nos tenga que decir cómo hacerlo. Creo que este sistema sí se puede cambiar, y ahí hay dos claros ejemplos, como hay infinidad, ¿no? Como en su momento ahorita hablarán de otros más, pero creo que esos son ejemplos de resistencia y de lucha increíbles, y yo ahí le dejaría. Y que bueno, en esta misma dirección, pues vemos también pues a diferentes organizaciones que han sido cobijadas por el propio EZLN, ¿no? Es decir, que organizaciones pues como como Stula, como Cherán, de lo que vamos a hablar después, como el caso de Atenco también, ¿no? Que en un dado momento quien los apoyó y quien los cobijó, quien los arropó, quien les dio ese aliento también viene pues del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Entonces allí sí creemos pues que es un referente dentro de la lucha social y a nivel nacional e internacional también, ¿no? Quizá pues ya el hijo menor o el último quizá estandarte de la lucha social quizás sea en este momento Cherán, pues, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar después. Seguimos en esta segunda transmisión conjunta en el marco de la campaña No Basta No Votar, Organízate, y las radios y los colectivos que están en esta transmisión es Regeneración Radio, La Que Huelga Radio, La Voz de Villa Radio, Proyecto Ambulante, La Voz Roja, Radio Pozol, y nosotros somos el colectivo Otras Voces, Otra Historia. A continuación vamos a escuchar a Silvio Rodríguez, esto es El Necio. Continuamos. Para no hacer de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para hacerme un lugar en su Parnaso, para darme un concito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda. Vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Allá Dios que será divino, yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Pero yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Allá Dios que será divino, yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Como viví, como viví. Yo me muero como viví, como viví. cómo vivir. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, necesidad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Continuamos en esta segunda transmisión conjunta en el marco de la campaña No Basta No Votar, Organízate. Y les recordamos que nos pueden escuchar al norte de la Ciudad de México por Regeneración Radio 105.3 y www.regeneracionradio.org. En el sur de la Ciudad de México por La Que Huelga Radio 102.9 de FM, www.quehuelga.org. Al oriente de la Ciudad de México, La Voz de Villa Radio 91.7 FM y www.unopi.org. También nos encuentran en www.proyectoambulante.org. En el sur del país, en Chiapas, Radio Pozol, www.pozol.org. Y en el norte del país, La Voz Roja, www.jucomex.com. Nosotros somos el colectivo Otras Voces, Otra Historia, y nos pueden encontrar en www.otrasvoces.org.mx. Y a continuación vamos a platicar más sobre estas propuestas organizativas que se vienen dando, sobre estos movimientos que se dan a la par de esta coyuntura electoral y que nos muestran otra forma de organizarnos, otra forma de participar políticamente y otra forma de hacer política. Bueno, pues vamos a hablar sobre el tema de Cherán. Le damos la palabra a Fernando para que nos platique un poquito de esta experiencia. Pues bueno, el caso de Cherán es quizá en la actualidad, después del EZLN, uno de los movimientos sociales o de las luchas que se están dando que genera mayor atracción, mayor gusto, pues, de las demás organizaciones sociales, mayor apoyo. El caso de Cherán es un caso que lleva tiempo, que no solo fue el levantamiento contra los talamontes, sino que comienza pues de por ahí del 2008, cuando se elige o se impone, mejor dicho, al edil Roberto Bautista Chapina, del PRI, ¿no? Ahí como el presidente que es municipal en Cherán. Y bueno, la gente lo ve esto como una imposición y comienza a organizarse, toma la casa de gobierno ahí en Cherán y comienza pues un enfrentamiento contra la imposición de este edil. Después de eso ya de tomar la casa de gobierno, el Movimiento Ciudadano, pues, que se oponía a este a esta imposición, sigue, logra, pues, que este presidente municipal se cambie de sede. Roberto Bautista sigue atendiendo en otra sede alterna, pero bueno, hasta ahí no había visto un mayor cambio hacia ese entonces, ¿no? No es sino ya hasta el 15 de abril del 2011 cuando existe ya un enfrentamiento entre la comunidad, entre los vecinos de la comunidad contra los talamontes, que ya habían generado un proceso de deforestación en los montes, pues, de Cherán, ¿no? Estamos hablando que al día, pues, no sé, salían varios camiones llenos de madera, y que esto, en un momento dado, como la comunidad muchas veces, pues, ya se había dedicado a otras cuestiones que no eran tanto las del campo, sino que es un pueblo mayormente que se dedica al comercio. Sí había, pues, gente que se dedicaba al campo, pero ya no era en su mayoría, pues no le tomaba tanta atención, pues, a todo esto. Es ya hasta que la falta de agua, como todos sabemos, pues, si se comienzan a talar los árboles, pues la falta de agua es evidente. Entonces comienzan, pues, a generarse un proceso de reflexión, pues, de por qué está pasando esto con el agua, de a qué se le atribuye, y bueno, pues obviamente se dan cuenta que es por todas estas cuestiones de la madera y de la tala clandestina del monte, ¿no? Entonces esto, pues, se da un enfrentamiento el 15 de abril, en donde muere un comunero, y pues la gente en ese momento decide levantar barricadas, levantar fogatas en cada una de las calles, de las esquinas del pueblo. Se divide el pueblo en cuatro barrios, y en cada barrio se levanta una gran barricada, pues, que sería como en los puntos de acceso al pueblo. La fogata, pues, en cada esquina, comienza una serie de velar en las calles, acompañados de la fogata. Comienza el proceso organizativo, y esto dura y se generan, pues, mayores enfrentamientos. Estamos hablando que del 15 de abril hasta hoy ha habido 8 muertos, pues, 8 excomuneros, 8 comuneros de ahí de la comunidad de Cherán, y que, bueno, ha sido quizá el saldo que surge de este levantamiento de autodefensa por parte de Cherán, allá en Michoacán. Ya es el domingo 5 de febrero, se presenta ya después de todo este primera organización que va contra el presidente municipal, después contra la tala clandestina y contra el narcotráfico, y de este proceso de autodefensa, genera, pues, en que la gente se sienta la necesidad de organizarse, pero además de eso, de autodefenderse, y la conclusión de autogobernarse, que es como ellos pretenden, pues, solucionar todo este conflicto que se está dando y que, bueno, no se podría entender, pues, a partir de, si no fuera a partir de todo, de la declaración de guerra contra el narcotráfico que hace Felipe Calderón, en donde, pues, se comienza, pues, a mover todo el aspecto del narcotráfico, y en donde las comunidades que no estaban involucradas en este tema comienzan a sentirse presionadas y a ser involucradas en estos procesos, y en donde el narcotráfico, al no encontrar, pues, otros medios de financiamiento, comienza, pues, a meterse en cuestiones de la tala clandestina. Concluye el 5 de febrero, pues, ya con la presentación del gobierno comunal, del Consejo Mayor, y en donde, a través de cuestiones legales que tienen que ver con las demandas o las querellas que se metieron al Tribunal Electoral de Michoacán, lograron resolver que su elección de gobernantes, pues, iba a ser a partir del usos y costumbres, ¿no? Entonces, con esto rompen la parte de el involucramiento de los partidos políticos en la comunidad. Los partidos políticos, en este, después de que se decide que se va a elegir a sus representantes a través de los medios, a través de los usos y costumbres, pues los partidos políticos quedan fuera. Entonces, eso es ya a grandes rasgos lo que resulta un gobierno comunitario, un gobierno elegido a través de usos y costumbres, y un gobierno que en cierta medida pone, institucionaliza una forma de gobierno o una forma de organización que las comunidades indígenas, las comunidades purépechas, habían tenido desde ya antes, pues, ¿no? Entonces, esta forma de gobierno se sigue utilizando muy a la par de las formas de gobierno electoral, pero que en Cherán, pues, adquiere el carácter mayor, el carácter adquiere carácter institucional de reconocimiento por parte del Estado, y en donde los partidos políticos no pueden hacer nada, ¿no? No pueden hacer nada porque además nunca quisieron hacer nada en Cherán, ¿no? Lo único que querían obtener era el puesto para así obtener recursos, pero además nunca quisieron hacer nada con cuestiones de la seguridad, con cuestiones de la tala clandestina, y sobre todo nunca quisieron hacer caso a la situación económica que en estas comunidades era evidente, pues. Sí, bueno, y yo lo que rescataré aquí de este proceso de Cherán es cómo se da esta organización, cómo se da esta cuestión de vigilar la seguridad, y cómo se organizan en tres cuestiones. Una, la parte de las barricadas, que está en los límites del pueblo, en donde se para a todos los automovilistas, a toda la gente que quiere entrar. Hay ahí puestos, casetas de vigilancia. Una segunda parte organizativa muy fuerte es la cuestión de las fogatas, que se da en todos los prácticamente en todas las esquinas de Cherán, donde gente que vive cerca pone una fogata, y en donde se da una convivencia bastante fuerte, pero a la par están vigilando lo que sucede en el pueblo. Y bueno, esta tercera parte, que es cuando sale una camioneta y está dando rondines por todo el pueblo, y está pues también vigilando que no haya tala de árboles clandestina, y que todo se esté llevando conforme debe de realizarse. Y también esta etapa, esta parte donde ganan elegir a sus autoridades por medio de usos y costumbres, donde las votaciones se dan de forma muy distinta a esto que se establece como la parte electoral. Bueno, un ejemplo que nos da Cherán es que se puede dar una organización, se puede gobernar un pueblo sin partidos políticos, sin divisiones políticas, y pues lo que pudimos ver en Cherán es que toda la gente estaba unida, toda la gente marchaba, y pues se hizo una elección de su consejo autónomo muy democrático. Fue un representante de cada barrio y pues así toda la gente quedó como representada y no hubo como discriminación en eso. Y era lo que ellos peleaban con los partidos políticos, porque decían que los partidos políticos los dividían muchísimo y que entonces estaban perdiendo su comunidad. Y por eso también decidieron decirle adiós a los partidos políticos. Yo nada más retomar un poquito esto de las barricadas y de las... O sea, creo que las barricadas, bueno, no solo en Cherán, sino en Oaxaca, surgen como espacios de discusión, de formación de la misma gente que se pone ahí en las barricadas, y que dan como resultado esta cuestión como de acompañamiento del uno con el otro, de esta vida orgánica que tienen los movimientos, que deriva en la cuestión de la autonomía de los pueblos, ¿no? O sea, esta cuestión de juntarse para proteger un espacio, y ahí en ese mismo espacio no era nada más ir a pararte ahí, sino también ir a generar la discusión, los acuerdos, la plática, para... O sea, es como se construye pues la autonomía, ¿no? Desde abajo, desde platicando con el otro, desde viendo qué es lo que necesita el otro, desde compartiendo y conviviendo tanto los avances como los retrocesos. Creo que eso es conforme se va construyendo el proceso organizativo, y creo que eso es lo que tiene el movimiento social en México y lo que no tiene la clase política, ¿no? O sea, la clase política ya está, o cree que está tomando muy arriba, y simplemente no voltean a tomar opiniones de los demás porque somos muy ignorantes para ese tipo de cosas, según ellos. Y no, finalmente nos damos cuenta que para la organización social es desde abajo, desde la barricada, desde el vecino, desde donde generas el encuentro y la discusión de cómo ir cambiando esta situación. Y creo que esos son ejemplos, tanto las barricadas que en Oaxaca, en Cherán, como la organización interna de las bases de apoyo zapatistas y en sí el ejército zapatista, creo que son ejemplos de lo que sí se puede hacer y de lo que se puede obtener si uno se organiza desde abajo y sin preferencia política por los partidos, ¿no? Bueno, pues continuamos en esta transmisión conjunta en el marco de la campaña No Basta No Votar, Organízate. Vamos a escuchar un poco de música y en un momento continuamos. Juriati me acuech, jukar mamaran benita makurishoka, pap hangash kurintashuti, yamin huchar parakpi, hucharirepech, huchadecheri, huera shati, hueca parin escuchar, era chintak, tanotarus wandi kunhawak, wandañatech, pikuarin y kuech, charara shati, yamin tukurich, huenga shati, kahucha indeambe, no pikuarinash. No traerá chintas. Thank you.

de paz con justicia y dignidad, que bueno, se da en el marco desde el 2006, desde cuando el gobierno empieza a instaurar una política de seguridad pública contra el crimen organizado, pero como eje central teniendo la militarización del país. Y pues sacar al ejército a las calles de una manera irresponsable, sin ver las consecuencias, ni tenerle como... El ejército no tiene que rendirnos cuentas a nosotros y hace lo que quiere, se colude con el narco, y pues en lugar de cuidarnos, pues ahora nos tenemos que cuidar de él y del narcotráfico. Y pues el Movimiento de la Paz con Justicia y Dignidad da inicio el 28 de marzo del 2011... a raíz del asesinato del hijo de Javier Sicilia, Juan Francisco Sicilia, y de 6 compañeros más. Desde ahí se empieza una ofrenda en el Zócalo de la ciudad de Cuernavaca, y de ahí se hace una caminata el 8 de mayo que dura 4 días de Morelos al Zócalo capitalino, y ahí se van recogiendo los primeros testimonios, ¿no? Y el acompañamiento de las víctimas. Después de eso se organiza los diálogos por la paz. Sí, los diálogos por la paz con el ejecutivo, en el que se ponen todas los casos de las víctimas, y pues se trata de darle el panorama y de dar a conocer la realidad de las víctimas y cómo se ha ido transformando nuestro clima en el país. Y después se organizan dos caravanas, una al norte del país, que esa se da en junio, y pues se pone llegar a Ciudad Juárez, tomando que es la ciudad más golpeada y más más destrozada por el crimen organizado. Y ahí se firma un pacto que es de Ciudad Juárez, y se instalan mesas de trabajo y sale ahí como el piso de lo que va a ser el Movimiento por la Paz, porque pues el Movimiento por la Paz también se da como un proceso ciudadano que exige, como un movimiento ciudadano de exigencia, de resistencia y de propuesta. No está institucionalizado, pero surge en torno a la problemática de la violencia y de la militarización. Y pues es muy plural, se integran ya organizaciones que ya tienen un camino recorrido y pues nuevas personas que quieren enfrentar pues al crimen organizado y ponerle un alto al Estado contra este crimen con esta política de militarización del país. Y pues después se da en septiembre una segunda caravana al sur, y la diferencia del sur al norte es que el sur está organizado y el norte no, por eso tiene tanta problemática más que el sur. En el sur podemos encontrar ya organizaciones como Las Abejas, como, bueno, en Chiapas, y otras organizaciones que ahora no recuerdo, pero que nos fueron recibiendo y sumándose sus exigencias a la caravana. Y de ahí se da un stand-by, el Movimiento por la Paz tuvo una gran problemática porque pues como que no convencía a muchas personas y decían que se había desvirtuado por hablar con Calderón y así. Pero pues lo que hace el Movimiento por la Paz en sí es acompañar a la víctima y hacer visible los acontecimientos de violencia, porque pues no es lo mismo que tú grites solo a que griten acompañándote, ¿no? Y exigiendo justicia. Y pues lo que ha hecho el Movimiento por la Paz es... Es visibilizar todo lo que está sucediendo. Pero platiquemos un poquito más sobre estas experiencias que se dan. Recuerdo yo mucho esta caminata que se viene dando desde Cuernavaca a la Ciudad de México, y es una experiencia muy, muy interesante, muy fuerte, porque... nos damos cuenta cómo poco a poco, por todos los pueblos donde vamos pasando, se va sumando más gente, se van sumando más testimonios, comienza a darse una convivencia muy fuerte entre todos los asistentes a esa caravana. A mí me tocó estar en ella y pues era bastante confortante ver cómo la gente te iba abriendo los brazos, cómo la gente te iba ofreciendo lo que tenían de comer y con todos los participantes, pues una convivencia muy, muy, muy fuerte. Algunas expresiones artísticas, todos los familiares de las víctimas ahí platicando sus casos y después se da esta iniciativa de la Caravana al Norte, que es una caravana donde vemos que efectivamente el norte no está tan organizado, pero que es una de las partes más golpeadas de este país por parte de esta guerra del narcotráfico. Y bastantes días, recuerdo yo un ajetreo muy fuerte, recuerdo varios compañeros que no habíamos tenido estas experiencias tan fuertes, varios compañeros llorando cuando se daban los testimonios y pues se daba mucha solidaridad, mucha fuerza entre toda la caravana, bastantes muestras de apoyo. Este movimiento bastante especial, estábamos acostumbrados a esta parte de desaparecidos como resultado de la guerra sucia, sin embargo nos damos cuenta que no solamente la cuestión de desaparecidos y esta cuestión de agravios es en contra de los movimientos sociales, sino que ya también se viene dando en contra del pueblo en general y es también parte de la política que realiza Felipe Calderón, de que en el 2006, antes de entrar al gobierno, se da cuenta que hay unos movimientos muy fuertes, por ahí está la otra campaña, está Atenco, está Oaxaca, está el movimiento de López Obrador que se da después de las elecciones, hay bastante gente dispuesta a movilizarse, bastante gente dispuesta a luchar por sus derechos y es cuando Felipe Calderón se da cuenta que esto solamente se puede parar realizando una guerra muy fuerte en contubernio con los Estados Unidos y por realizando toda esta política de horror a lo largo y ancho del país. También pues en lo que es el andar del movimiento por la paz con justicia y dignidad, pues se decide hacer esta segunda caravana al sur. Pero la segunda caravana al sur lo que hacía era evidenciar al Estado como lo que es, como el Estado represor, como el Estado asesino, como el Estado que va a hacer todo lo posible por seguir manteniendo la posición que hoy tiene, ¿no? La caravana al sur es muy muy simbólica, puesto que le da la palabra a todas estas organizaciones sociales, organizaciones de abajo, porque aparte recordemos que el sur se ha caracterizado por esta organización, ¿no? Que tiene historia pues de la organización. Entonces lo que vemos en la caravana al sur es que hay testimonios de desaparecidos, hay testimonios de presos políticos, hay testimonios de represión, de violaciones, es decir, la criminalización de las organizaciones y de la protesta social en el sur es muy evidente y pues recuerdo pues, ¿no?, que en la caravana al sur quienes más nos acompañaban, quienes cobijaron al movimiento por la paz con justicia y dignidad, pues eran las organizaciones que habían venido funcionando y que habían ido resistiendo a todo este embate del Estado y de el mismo narcotráfico, ¿no? Por ejemplo, en Veracruz, ¿no?, donde las muchachitas pues de 15, 16 años han sido el nivel pues de desaparición, se ha incrementado muy fuertemente, ¿no? Entonces, Lo que permite este movimiento por la paz con justicia y dignidad es evidenciar perfectamente el nivel de violencia que se está generando en el país. Un nivel de violencia que tiene diferentes aristas, pero que en el centro se encuentra el Estado, ¿no? Un Estado que no ha sabido resolver todas estas cuestiones y un Estado que se muestra insensible ante todas estas exigencias que hace el Movimiento por la Paz y un Estado en donde las víctimas no importan. Es decir, se lanza una guerra y le valen las víctimas, le vale madre lo que está pasando con las víctimas, con los familiares. Recuerdo el caso de Nepomuceno Moreno, en donde en el primer diálogo por la paz le exige y le hace evidente a Calderón que lo están amenazando, que lo están tratando de intimidar y le exige seguridad. Calderón dice que sí, le da la mano, se toman la foto, tan, y es una de las principales víctimas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que después es asesinado. Bueno, a mí me gustaría un poquito ver esta cuestión de la política del Estado, ¿no? Me gustaría ver un poquito la cuestión de la política del Estado en esta cuestión de lo que decía un poco Ricardo, de que el Estado como tal, o sea, Calderón se da cuenta de que hay una problemática real en el país, de los descontentos sociales, y lo que hace implementa una política agresiva, no solo contra estos movimientos sociales, sino contra la población en general, porque se puede contaminar esta población del descontento de las organizaciones o de los ciertos sectores de la población. Entonces, la política que implementa es una política de guerra, no al crimen organizado y no solo a los movimientos sociales, es una política de guerra a la sociedad en su conjunto, en la medida que no solamente, ahora resultaba que no solamente un activista, un universitario, una persona de alguna organización social tendría que estarse cuidando de que no fuera detenido, que no fuera reprimido. Simplemente la gente ya estaba desapareciendo porque lo paraba una patrulla y le pedía la credencial, su licencia, y no la mostraba rápido y entonces desaparecía. Esto quiere decir que lo que estuvo haciendo este Felipe Calderón es inspirar el miedo en la sociedad para que no le diera a nadie se le ocurriera protestar por nada, porque esto quería decir que cualquier persona podía ser desaparecida, ¿no? Y ahí están los 60 mil muertes y las 10 mil desapariciones. O sea, es increíble que después de 60 mil muertos y 10 mil apariciones siga manteniendo esta política de guerra y siga diciendo que la política de guerra es contra el crimen organizado, cuando sabemos perfectamente que la política de guerra que está implementando no es contra el crimen organizado, es contra la sociedad en su conjunto, para meterlo en esto que se le llama la teoría del shock, ¿no? O sea, que no puedas, que no quieras moverte para que no te pase nada. Esto es lo que implementan las políticas de los gobiernos, y esto es a lo que estamos expuestos si seguimos creyendo en esta cuestión electoral y si no decidimos ya organizarnos, ¿no? Por eso es tan importante esta campaña de no basta no votar, organízate, porque efectivamente, independientemente de que votes o no votes, tendrías que estar pensando en qué va a pasar después del 1 de julio, gane quien gane, y tendrías que estar pensando en qué hacer. O primero, si votaste o no votaste, podrías exigirle al que quedó, pero más allá de eso, ¿qué estás pensando tú como ciudadano o como organización hacer después del 1 de julio para resistir la embestida del presidente que haya quedado, del reyesito que haya quedado? Porque seguramente la política que seguirá será muy similar al que está ahorita. Entonces, ¿qué haces como organización, o qué haces como individuo, qué haces como estudiante, qué haces como ama de casa para resistir estas embestidas del gobierno, ¿no? Bueno, y retomando lo que dice Edgar, también dentro de este clima de violencia se dio como una cacería de los defensores de derechos humanos, ¿no? Recordemos que asesinaron al comunero de Cherán, que estaba llevando el caso y haciéndolo público. También asesinaron a un comunero de de Ostula, de Ostula, Michoacán, y fue algo horrible porque secuestraron en el camión, en la camioneta que iban los compañeros del Movimiento por la Paz, y a un lado tenían al comunero de Ostula torturándolo, y o sea, y pues se dieron cuenta de cómo lo asesinaron los compañeros, y también pues también se dio la agresión hacia Norma Andrade. Y pues estamos, nos damos cuenta que en este estado no tenemos ni garantía a los defensores de derechos humanos, ni garantía a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos. O sea, es un estado total de vejación de derechos. Y pues retomando al Movimiento por la Paz, lo que sirvió fue pues a no estar solos en el dolor y pues a gritar aprender a gritar justicia en español, en náhuatl, en tzotzil, en purépecha y en Wixárika, ¿no? Hacer la unión y la organización para saber que no estamos solos y que nos acompañamos en este dolor. Sí, exactamente. Eso es el mensaje que nos mandaba el Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad. Y bueno, estamos en la recta final de este programa, de esta transmisión conjunta en el marco de No Basta No Votar, Organízate. Entonces, bueno, pues le pedimos a los compañeros una última participación, que nos pudieran dar sus conclusiones de todo lo que fue este programa y pues qué opinan. Nosotros somos el colectivo Otras Voces, Otra Historia, y abrimos esta ronda de participaciones. Bueno, pues nada, que ya vimos o más o menos esbozamos dos formas de la cuestión organizativa, que una es la que nos imponen desde arriba mediante los medios de comunicación y que nos dicen por quién votar o cómo organizarnos o qué decir o qué no decir, y para eso de eso se encarga tanto el Estado como los medios de comunicación, y pues sirven de juguetitos ahí los partidos políticos, ¿no? Esa es una forma de organizarnos según ellos, y la otra forma, ¿no?, que es como más desde abajo, con procesos autónomos, con procesos organizados desde la gente, desde las comunidades, desde los espacios autogestivos, donde se puede dar esta lucha contra este sistema, ¿no? Ya vimos que hay ejemplos de lucha en los cuales van generando el cambio, y que creemos pues que se puede dar ese cambio mediante la estructura organizativa y muy al margen de los partidos políticos, que en realidad lo que han mostrado, o de la clase política en general, que en realidad lo que han mostrado a lo largo de su historia es que nada más sirven para quedarse con el recurso, con los recursos del país, y sirven para enriquecerse, ¿no? Entonces aquí la invitación es a lo que yo decía hace un momento, ¿no? Votes o no votes, o sea, no basta no votar o no basta votar, te tienes que organizar aparte, porque después del primero, o sea, tu participación en esta vida no va más allá del primero de julio. ¿Qué va a pasar el primero de julio? Y eso es lo que tendríamos que empezar a plantearnos, ¿no? ¿Qué va a pasar después del primero de julio y qué vamos a hacer después del primero de julio cuando el reyesito en turno se siente? Por eso nosotros decimos, no basta no votar, organízate. Y bueno, pues lo que me deja este programa es que pues prácticamente hay otro camino, ¿no? Es decir, somos conscientes, los conocemos y sabemos quiénes son, ¿no? ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes somos nosotros los que estamos construyendo ese otro camino a través de la organización, a través de la solidaridad con cada uno de nosotros, pues, ¿no? Entonces, sí habría que seguir este camino que ya otros han comenzado, y que bueno, no tengamos miedo a enfrentarnos al sistema electoral, ¿no? Al sistema político mexicano, que a final de cuentas, gane quien gane, pues tendremos que seguir trabajando, tenemos que seguir apoyándonos unos a otros para tratar de mejorar pues las condiciones en las que nos encontramos. Pues un saludo a todos y pues nos vemos pronto. Bueno, y pues ya después de escuchar todos los ejemplos de organización y el panorama electoral que ahora vivimos, pues nos queda nada más estar unidos y organizados